información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles 26 de julio 2019. Son tiempos urgentes. Sí, son tiempos urgentes. Como para seguir preguntando, ¿quién detesta más a este gobierno? ¿Quién odia más a Trump? ¿O quién tiene la bandera más grande? Son tiempos urgentes, como para solo caminar con el que yo creo que piense igual a lo que yo creo que piensa Mar, Perón, el Che o la Santísima Trinidad. Son tiempos urgentes, como para no ver que dentro de los espacios de militancia, del color que sea, también se cometen agresiones, que también hay tiranos y que el patriarcado ahí también existe. Son tiempos urgentes. Hay hambre en las mesas, hay frío en la calle, hay desesperanza en la juventud y abuelos desvalidos. Hay que salir de nuestras cómodas trincheras. No alcanza a denunciar detrás de un teclado. Hay que salir a repartir, compartir, aunque sea solo lo que tengamos y eso sea solamente un abrazo. Son tiempos urgentes y cada espacio ganado tiene que ser un bastión de resistencia. No podemos detenernos en nuestras mezquindades, a gritarnos unos a otros, cuando damos, gritando, ¿cuánto es lo que damos? Y esperando un reconocimiento. No. Abrazamos al otro, a una comunidad, a una militancia, y es tan importante levantar una pared, escribir un discurso como limpiar un baño. Son tiempos urgentes, por favor, abracémonos más que nunca, seamos tolerantes como nunca nos imaginamos. Son tiempos urgentes, que el amor nos salve de estos tiempos urgentes. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito www.elgrito.com, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro y con la urgencia de quedarnos comienza un día. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Un día. Programa radial con ideología. Clavero FM Tincu 107.9 Radio Tincu. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Así estamos empezando un día. Esta fríísima noche en el valle de Tras la Sierra, seguramente los pronósticos del tiempo a cada uno le marcan una temperatura distinta. El mío dice que ahora hace 4 grados y la sensación térmica no sé si la quiero saber. No sé si la quiero saber. Bienvenidas, bienvenidos a este un día de hoy, 26 de junio de 2019. Hoy tenemos muchas cosas para compartir, además del vino que te serviste sola, Vero. Ahí va. Ah. Piden tierra y libertad. Sí, bueno. ¿Qué haces, Clary Murado? ¿Cómo? Esto me pasa por comer chisitos mientras estoy haciendo la presentación. Bien. Bien, y evitar que crujan en el micrófono. Claro, entonces... ¿No? Uno pone la lengua ahí de una manera rara y entonces sale cualquier cosa. Exactamente. Gonzalo Maidana. Buenas noches, ¿cómo andan? Adri Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien. Laszlo en camino, Mauro en camino. O encaminado. Tratando de sentar cabeza. Vamos a cambiar el micrófono ese, Gonza. Bueno. Porfa, gracias. Los tiranos. Ahí estamos de vuelta. A ver, ¿estamos o no estamos de vuelta? A ver, miércoles 26. A ver. No estamos de vuelta. Pará que te lo voy a cambiar, aguanta. La gente se puede comunicar con nosotros. Sí, se puede. Y nosotras, al fijo de la radio, que es el 3544-471-168, o al celular 1550-5221 para lo que se les ocurra comentar. Sí. Ustedes saben que acá somos... Así de ocurrentes, ¿no? Sí, así de loques. Así de... Se nos ocurren tantas cosas. ¿Y qué notas tenemos para el día de la fecha, Clara? Bueno, hoy tenemos como siempre la presencia de nuestro compañero Mario Sagra desde Buenos Aires, que nos habla, nos cuenta un poquito qué pasó esta semana por allí. Vamos a estar hablando con Alejandro Vilca al respecto de... el triunfazo de los mineros de Jujuy. Tenemos la presencia adorable de Nora Cortiñas, abuela de Plaza de Mayo, hablando un poco de todo. Es una mujer que no para de salir. Es inmensa. A la calle, a pedir. Bueno, de hecho, en la comunicación de hoy la encontramos en una manifestación. Uh-huh. Vamos también a compartir una charla con Marcelo Colazo, que es astrónomo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Vamos a estar hablando de este eclipse que se viene para el 2 de julio. Ay, ¿no nos va a decir cómo hacer un cohete, por ejemplo? Me parece que no. Nos va a decir cómo no quedarnos ciegos, por curiosos. Y bueno, ya vamos a hablar del tema. No me voy a adelantar. Sí. Bueno, y también tenemos a Pablo Buse, que es profe de Aikido y Coaching, que nos va a estar contando de qué se trata esta disciplina muy antigua de origen japonés, que seguramente se asienta en toda una filosofía. Así que bueno, vamos a estar descubriendo de qué se trata esto también. Tenemos mucho. ¿Por qué tiene ese micrófono y nosotros no? No sé, yo no lo escucho. Bueno. Me jodo, ¿no? A ver, ahora. ¿Vos te lo perdés? Yo me escucho. Sí, yo te escucho. Creo que algo personal con vos. Sí, me parece que a veces así. ¿Ahora? ¿Ahí? Bueno, no importa, no tenía nada importante que decir. Bueno, también les contamos que nos pueden escuchar por internet en radiotincu.blogspot.com o pueden descargarse la aplicación La Tincu en el celu y directamente nos escuchan por ahí, súper fácil. Bueno, saludamos a la gente que nos está escuchando en este momento. Que no o que nos. Que sí nos está escuchando. Bien. Porque le tengo que agradecer a un amigo, a Jortev, que fue quien nos consiguió, nos consiguió para poder hablar con la gente de la CONAE. Ajá. Sí. Y bueno, parece que él sí nos va a decir cómo hacer un cohete. Bien. Claro, si no puedo hacerlo, este buen muchacho lo hará yo de decir cómo se hace un cohete. Sí, quiero sí, saber además, cómo se hace un cohete. No es que no quiera seguir más viviendo en este hermoso planeta, pero unas vacaciones fuera de él no estarían mal, ¿no? Y a veces no es que uno no quiera, sino que no se puede, ¿no? Llega un punto que la cosa se vuelve invivible y hay que rajar para algún lado, y no está fácil. Porque ni siquiera deja, bueno, Argentina como que está recontra ganando la Copa América, nos relajamos un poco. No, venía tranqui, por ejemplo, Argentina. También juega Chile. También juega Chile. Bueno, la verdad que a mí el fútbol no me modifica en absoluto la realidad, así que en ese tema estoy al horno. Porque no me suma ni me resta, ¿viste? Es como una nada. Un momento de felicidad. ¿Yo escuché algo de un cohete? Sí. ¿De ir a vivir a otro mundo? Sí. Macri lo hizo. Sí, sí, sí. Va a salir del cohete de la estratosfera, como diría. Oh, no lo vamos a nombrar. No lo vamos a nombrar. Pero bueno, son cosas que uno tiene curiosidad. No puedo tener la curiosidad de saber cómo se hace un cohete, chicos. Claro que sí. Si claro. Nadie, al contrario, creo que va a ser un elemento necesario en algún momento. Así que está bueno que todos lo sepamos. Está bueno. Sí, capaz que Estados Unidos tira cohete todos los días. Sí, sí, sí, lamentablemente, claro, uno tira... Pero esos no van a la Luna ni a ningún otro planeta. No, a este, se quedan claro, en van a lugares particulares, sí. Donde tienen muchos intereses, ¿no? Donde, bueno, no... 6 años que venimos haciendo este programa y las veces que nos ha tocado hablar de la guerra en Siria, del genocidio de Palestina... Son demasiadas cosas, ¿no? Que uno, bueno, desde la comodidad de este lugar, las puede decir qué grave, pero bueno, no las vive. La otra vez pensamos, ¿no? Estábamos ahí con Gonza y justo pasa, no me acuerdo qué ruido se hace y decíamos pensar que para gente escuchar una explosión es una bomba, ¿no? A mí me pasó eso con el último sismo que hubo la semana pasada. Ajá. Temblaron mucho los vidrios de casa y la luz se movía, y en ese momento inmediatamente pensé en la guerra, ¿no? Bueno, hay cosas que por más que no vivamos pueden tener un cierto impacto en nosotros en función también de nuestra sensibilidad, por supuesto, ¿no? Claro. Como me pasó recién, que acabo de ver la foto de este inmigrante con su hijita ahogados en el Río Grande y bueno, es algo como que siento que me perfora el cuerpo, ¿no? Pero es que yo creo que cuando ver esas imágenes es es que también que uno va muriendo de a poco con esas cosas, porque decimos, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está la humanidad, no? Yo siempre me cuestiono porque me ha pasado, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, de mucha gente que conoces de años, amigos, ¿por qué poner siempre noticias negativas, cosas tristes, imágenes que no queremos ver, ¿no? Que pueden herir la sensibilidad del lector. Exactamente, tal cual. Y yo con el tema de las imágenes me cuido bastante, hablo de mis redes, de lo que yo comparto, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros no compartiéramos, como o no llamáramos, por ejemplo, a la mamá de Natalia Ramalho, ¿cuánta gente no lo va a hacer? ¿Cuánta gente no se va a enterar? ¿Ustedes imaginarán la necesidad que tiene esa gente de sentirse acompañada, de saber que no están solos? Entonces, bueno, insisto en esto, esto que uno, estar al frente del micrófono, la responsabilidad que uno tome y qué quiere hacer ante eso, ¿no? Bueno, denunciar todas esas cosas que los medios, grandes medios, te las niegan, no las quieren ver, no se quieren hacer eco. Y nosotros tenemos, como radio comunitaria, por ejemplo, tenemos la obligación de dar las voces, de darle el espacio a esa gente que no lo tiene. No ha pasado, tenemos un problema en producción por las entrevistas largas, ¿no? Pero si ustedes vieran la necesidad que tiene la gente de hablar, lo entenderían estando sentado acá, ¿no? De decir y que te agradezcan algo que para mí es una obligación, de decir gracias por darnos espacio. La vez pasada hablamos con esta gente en Jujuy que está siendo atormentada, que la quieren sacar, robar sus tierras. La familia Burgos. Exactamente. ¿Y qué nos decía? Son el segundo medio que nos llaman y ellos necesitan gritar y tienen que gritar mucho más de lo que al cierto periodismo le interesa. Entonces, bueno, esta cosa de que sí, la vida es bella, es hermosa, la naturaleza, todo lo que quiera, pero esto también es parte de la realidad y alguien se tiene que hacer cargo y alguien se tiene que escuchar a esta gente. Sin duda, también creo que son hechos que colaboran con la toma de conciencia y que, bueno, nos ponen a pensar. Por supuesto, hablo desde mi propia experiencia. ¿Hasta dónde llega la crueldad humana? ¿No? ¿Hasta dónde se puede mentir, tergiversar la realidad, culpabilizar a las víctimas, ocultar manejes mafiosos, matar a las personas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Por eso estas fotografías o estos titulares me perforan, porque me tocan como humanidad y me pregunto hacia dónde nos dirigimos tan en una actitud como de ignorancia, ¿no? De pasar de todo porque estoy ocupado haciendo otras cosas o tratando de ver cómo llego a fin de mes, que no es menos importante, pero que, bueno, dentro de todo tenemos que poder, dentro de todo lo que pasa, está bueno también poder a veces relativizar y abrir el corazón a estas otras cosas que son tremendamente graves y que realmente atentan contra la vida de las personas dentro de un sistema que para mí uno de las palabras que lo define es crueldad. Totalmente, sí, por eso esto de hablar en la editorial de las urgencias, ¿no? De no detenernos en nuestras mezquindades, insisto, no detenernos en quién tiene la bandera más grande, porque... Que estuviste fina ahí, ¿eh? Ay, estuve delicada. Fina y ubicada. Sí, sí, pero sí, porque veo que por ahí en los mismos espacios que compartimos con gente que apuntamos a lo mismo, que queremos lo mismo, que podamos tener a lo mejor ciertas diferencias ideológicas, no militar en el mismo espacio, pero sabemos que en la general lo que queremos es lo mismo. Un mundo más justo, más humano, un mundo donde haya espacio para todos y de repente que viste ir empechándonos entre nosotros porque no, yo voy a traer más gente, yo esto es mío, yo lo defiendo, mi bandera pesa más que la... No, bueno, creo que duele. Esa justamente también quizás es una herramienta del sistema para distraernos, para generar estos enfrentamientos entre quienes queremos ir para un mismo lugar pero uno quiere caminar con los pies, el otro con las manos, el otro cuerpo a tierra, el otro en patineta, y entonces nos detenemos a discutir estas cuestiones que creo que en el fondo confunden y tornan difuso el objetivo, ¿no? Cuando nos ponemos a competir y caemos inconscientemente en estos valores capitalistas y patriarcales de los que queremos zafar. Exactamente. ¡Qué peligro! Ay, yo creo que es momento de... De brindar, chicos. De brindar. Vamos a brindar porque... Porque tenemos sí. vino. Claro, porque tenemos vino, básicamente. Bien, me estaba cantando el indio recién. Les pido que recen. Sí, sí, sí. Dios estaba ocupado seguramente en ciertas cosas o estaba todavía arrepintiéndose de esta invención que hizo. Así que, bueno, les vamos a seguir pidiendo que recen. Y capaz que sea Dios el que tenga que rezar más por todos nosotros. No lo sabemos. No sé, a mí me parece que también siempre estar echándole la culpa a otro... Es más de lo mismo, ¿viste? Ay, Dios es el culpable de todo esto. Yo quiero mi cohete. ¿Vos podés creer? Claro. Claro, así que por eso quiero mi cohete. Vamos a escuchar... ¿Para verlo? Vamos a escuchar a Dios. Amén. Pero tampoco... Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Un día. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Sin zapatos, buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto

Radio Tinku. ¿Te caes? ¿Porque sí. Estás al borde de la cornisa? De la grieta. ¿Estás al borde de la grieta? ¿De qué lado? Ah, no sé, el borde es el borde, no importa. El lado es el borde. La profundidad es la misma, de los dos bordes. Claro, tal cual. Algunos quieren estar en el medio, ¿viste? Bueno, para eso yo sirve no sé el cohete. Si hay espacio ahí, ¿eh? No, hay un límite. Hay espacio para irse en el cohete. Che, hablando de espacio, no cohetes, sino aviones, ¿viste que el presidente de Brasil, este hombre que tuvo una campaña parecida a la de Macri, o sea, todos los políticos son lo mismo y bla, bla, bla, vamos por show, que soy re honesto. Odiaba la corrupción, ¿no? Claro, que odiaba la corrupción. Odiaba la corrupción, claro, y Bolsonaro. Claro, odiaba la corrupción y cualquier cosa que sea ilegal, cualquier cosa. Yo jamás viajaría, por ejemplo, yo me imagino él diciendo, yo jamás viajaría con alguien que lleve 39 kilos de bolsitas de cocaína. Claro. Yo me 40 me lo pienso, pero 39... Claro. No. Así que... Jamás lo vendería tampoco, dice. Claro, jamás lo vendería, claro. Así que sí, en el avión que viajaba Bolsonaro, siendo para España, encontraron 39 bolsitas que las llevaba uno de estos amiguitos de él, militar. Un militar de la comitiva del gobierno brasilero, ¿eh? Sí. Llevaba 37 o 39 kilos 39. De... 39 kilos, no, 39 bolsita. Gramos. 39 kilos de cocaína. Hacete un pedido. Delivery. Hacete un delivery cuando pueda. ¿Qué tal, no? Yo siempre pienso en las low cost, ¿viste? Las líneas aéreas estas. Sí. Digo, ¿dónde hacen el negocio? Costando menos de $1,000 un pasaje ida y vuelta de Córdoba a Buenos Aires. Ya tenés tu respuesta. Ah, ya tenés tu respuesta. Difícil de creer. Bueno, vamos, empezamos con las entrevistas. Sí, ¿cómo no? Claro. Y tenemos en esta oportunidad en el teléfono a Alejandro Vilca, que no, vamos a hablar sobre la multitudinaria marcha que hubo por los mineros de la mina Aguilar. Sí, sí, de Humahuaca. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Ahí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, la verdad que nos emocionaba ver esa marcha en el reclamo de seguridad laboral, ¿no? ¿Desde hace cuánto que se pide esta seguridad? Mira, es un reclamo que ya data de hace varios meses, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, fue un reclamo que en el cual los trabajadores plantearon, el gobierno intervino a través de conciliaciones obligatorias, después de agotado, digamos, ya el tramo de discusión sin llegar a un acuerdo, se libraron las partes, ¿no? Esto, digamos, llegó a que los trabajadores en esta última semana pasa en determinado, un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Claro. Lo cual, digamos, llevó a hacer, comenzó con primero un paro, después un, digamos, cortes en los diferentes accesos de la planta minera, y bueno, después, al no haber solución y respuesta de digamos, de la patronal, y menos la intervención del Estado, bueno, los trabajadores de la Asamblea decidieron bajar desde la Puna Jujeña hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar esto de que también el gobierno, digamos, no intervino como se debía, y bueno, la patronal es una multinacional, ¿no? La Glencore, que tiene varias inversiones mineras acá en Argentina, y en el caso de Mina del Aguilar es una mina que tiene más de 90 años, pero con mucha tradición de lucha, ¿no? Y bueno, creo que se quedó demostrado en esa enorme marcha, ¿no? Que la verdad que sucumbió un poco a Jujuy, digamos, porque por la importancia de la movilización, pero también por el gran apoyo, ¿no? Y más frente a un gobierno también que ha sido bastante hostil con los reclamos sociales, como es el de Gerardo Morales, ¿no? En la provincia de Jujuy. Claro. En este año hubo más de 50 incidentes que se podían haber evitado, laborales. Sí, sí, porque vos fíjate, la mina, digamos, como lo planteaban los trabajadores, es una mina que, a ver, que viene ganando, ¿no? O sea, con esta trepada del dólar, la producción que sacan ellos de minerales se sigue cotizando bastante bien en el mercado internacional, ¿no? Ellos exportan en dólares, pero acá pagan salarios en pesos. Yo creo que también obedece a una política de la empresa de seguir sacando ventajas en no invertir en seguridad, ¿no? Y esto es peligroso porque, bueno, no, los trabajadores no plantean cuestiones salariales, que última podría ser, digamos. Lo que más le preocupa a ellos son las condiciones que hay dentro de la mina, ¿no? Es una mina, como te repetía, bastante vieja y las condiciones son muy precarias de seguridad. Entonces, bueno, los trabajadores dijeron basta y se plantaron. Además, hay que agregar esto de que dentro de las negociaciones que ellos ya venían teniendo con la patronal, chocaron también con los directivos, ¿no? El gerente general de la minera acá en Jujuy, donde no solamente tiene muy malos tratos, sino, digamos, hay declaraciones discriminatorias, ¿no? Trato terrible sobre los trabajadores, además de mucha persecución sindical, ¿no? Hay que recordar que en la mina está ubicada en el departamento Mahuaca, pero en la zona de La Puna, donde trabajan muchos los trabajadores mineros, son de las comunidades, ¿no? Entonces, el hecho de la discriminación de esta multinacional un poco también que exacerbó los ánimos de los trabajadores, que dijeron basta, ¿no? Por eso es que también implantaron y fueron a una huelga por tiempo indefinido, ¿no? Donde uno de los planteos era no solamente el de mejora de las condiciones, sino también que se vaya este gerente general, ¿no? Claro. Alejandro, en Jujuy en general hace rato no se veía alguna movilización que logre lo que han logrado ustedes, que ha sido fabuloso, ¿no? Hace rato que no veía al pueblo así tan, por ejemplo, apoyándolos, porque realmente es conmovedor ver la marcha que se llevó hasta Casa de Gobierno. Sí, sí, mira, no se ve porque, bueno, asumió Gerardo Morales después de, bueno, de meter en prisión y de desarmar lo que fuera Tupac Amaru y el movimiento de Milagro Salas, tuvo una política con la cual se apoyó, digamos, después del encarcelamiento de Milagro Salas, para justificar una política represiva y de persecución hacia los movimientos sociales, dirigentes sindicales, pero sobre todo ir contra el derecho a protesta. Esto, bueno, llevó a que muchos de los reclamos sociales terminen judicializados o en persecuciones sindicales. Bueno, hay casos como los trabajadores del ingenio Ledesma, donde después de una corte de ruta y una dura represión tuvieron una multa de 2 millones de pesos. Los trabajadores del ingenio La Esperanza también, cuando está vendiendo el ingenio, despidieron a más de 350 trabajadores y tuvieron la represión, cárcel de 25 trabajadores. O sea, hay un panorama de crisis, digamos, que se vive en Jujuy, donde se cierra la empresa, hay despidos, y es poca la lucha y la resistencia de los trabajadores. De hecho, muchos dirigentes sindicales son casi cómplices, al no unificar la lucha sindical y salir ofensivamente. Por eso es que este reclamo de los mineros y la huelga, nosotros analizamos que viene en un contrasentido de lo que venía haciendo, ¿no? Mucho de las huelgas, los reclamos sindicales por cierre de fábrica, donde nadie protestaba. En cambio aquí, no es que la patronal lanzó un ataque precisamente, sino que al contrario, los trabajadores salieron ofensivamente a pedir seguridad, pero también la cabeza del gerente general de la mina. Entonces bastante ofensivo la postura de los trabajadores, pero también creo que siendo un precedente para todos los trabajadores, Eugenio, ¿no? Y quizá para los trabajadores del norte, que luchando se puede parar a esta multinacional, pero también puso, digamos, al descubierto la complicidad de gobiernos como los de Gerardo Morales y también sectores opositores que se dicen como el PJ, que la verdad que estuvieron ausentes en tratar de mediar, sino que la única fuerza con la que contaron los mineros es con el apoyo de todo el pueblo, ¿no? Y eso creo que fue algo que en el cual tuvo que reconocer la empresa. Por eso se debe el gran triunfo, ¿no?, de los trabajadores a imponer todo su petitorio, ¿no? Claro. ¿Cuál es parte de este petitorio que consiguieron el acuerdo? Bueno, primero era el tema de las condiciones de seguridad. Sí. No solamente lo que es dentro de la mina, sino también sobre diferentes elementos de seguridad, ¿no? Que eso en última instancia era solucionable. Lo que pasa es que al agregarse digamos, los malos tratos y el desprecio de este gerente general, yo creo que llegó, aceleró mucho más los tiempos y los trabajadores dijeron basta, ¿no? Entonces, bueno, se logró que la multinacional Glencore desplace a este gerente general y se arme una comisión tripartita de sectores mineros, de parte de la empresa y del gobierno para controlar la seguridad dentro de la mina. Entonces eso se trazó un plan y yo creo que, bueno, está la garantía de que se va a llevar a cabo, ¿no? Pero, digamos, más allá de la conquista, creo que hace mucho que no se ve una huelga así que desplaza de una multinacional, ¿no? Claro. Alejandro, se habla de que la mina tiene a ver si es cierto, tiene una vida útil de unos 3 años más, ¿puede ser? Mira, sí, es como mínimo se calcula eso, pero la empresa está haciendo exploraciones en la zona donde, digamos, se está haciendo, digamos, alguna forma de buscar nuevas vetas o expandir la producción, ¿no? No es que se agota en 3 años, no. O sea, cuando se va a agotar una mina, se presenta previamente informes ambientales de reparación, o sea, se hace con antelación cuando ya se hace un cálculo que llega el agotamiento mineral. En este caso no, o sea, hay todavía mineral por lo menos 3 años o 5, calculan algunos, pero la empresa está realizando muchas exploraciones en la zona para abrir nuevas, digamos, explotación, ¿no?, de minas, o sea, expandir la explotación de los yacimientos en la zona de Aguilar, ¿no? Claro, porque yo me preguntaba de qué más, si fuera así como había leído, de entre estos 3-5 años se agota, ¿de qué otras cosas se vive en esa zona, por ejemplo? Bueno, ahí hay una discusión muy grande porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? La política que tuvieron acá los diferentes gobiernos, ¿no?, provinciales, y también con el aval nacional, y esto no te digo que es solamente del gobierno, es el que está el gobierno de Macri, sino del anterior, de los Kirchner, han venido dándole todas las facilidades a estas multinacionales que explotan la minería acá en el norte, en el cual se ha venido reduciendo los impuestos que pagan, incluso la regalía. Nosotros hacíamos el cálculo que era cerca del 1% que estaban pagando, además que el gobierno les cede tierra, digamos, para explotar, digamos, la minería y la producción minera, mientras por otro lado le vienen negando los territorios a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas han venido siendo, si se quiere, mimadas por los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que llega un punto en que también la gente empieza a generar un rechazo contra estas empresas, ¿no? O sea, teniendo todas las facilidades, y no solamente eso, hay otros casos donde, además de llevarse los recursos naturales, digamos, el extractivismo y todo esto, no dejan nada de la provincia de Jujuy, o sea, prácticamente nada, no reinvierten. Entonces, cuando se van estas mineras, dejan prácticamente polos fantasmas y mucha contaminación. Por eso también es un reclamo de muchos trabajadores, y esto se discute también en la legislatura, sobre todo desde la izquierda, se apunta que estas empresas hay que aumentarle los impuestos progresivos, porque la verdad no hay prácticamente ningún control hacia estas multinacionales, ¿no? Sí, sí, el viejo truco de mirar para otro lado, Alejandro. Decías recién que el gobierno cede tierras, ¿no?, para explotar la minería y, bueno, y también para explotar a las personas, ¿no? Porque semejante trabajo en semejantes condiciones, sin condiciones de seguridad, es prácticamente mandar a la muerte a las personas que están colaborando con que tu empresa se enriquezca, ¿no? Y sin mediación del gobierno por cuidar estas vidas. ¿Cuántas horas trabaja un minero y cuánto gana, Alejandro? Mira, aproximadamente hay diferentes turnos, ¿no? Pero hay cálculos, bueno, hay turnos que son de 15 días por 7. 15 días de trabajo, 7 de descanso. Y el sueldo aproximadamente de un trabajador es 30.000 pesos. ¿Entendés? Lo que pasa es que es muy, digamos, la mina está metida en la puna, 4.000 200 metros sobre el nivel del mar, es un cambio muy brusco de temperatura, entonces, bueno, las condiciones no son las mejores, ¿no? Pero, bueno, como es toda gente del lugar, entonces, bueno, se adapta, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que llega un punto en que si ellos no mejoran las condiciones, los trabajadores no van a permitir, digamos, que se siga poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, ¿no? No solamente de la vida, los ambientes cotidianos que hay, porque entendemos de que vale más la vida que la ganancia de los empresarios. Entonces, eso un poco hizo el quiebre entre los trabajadores, y por eso la dureza, digamos, también la posición de la Asamblea en ir a este paro y no permitir más que esta empresa siga haciendo lo que quiera, muchas veces con el aval del gobierno. Claro. Alejandro, ¿tenés alguna posición o tienen alguna posición tomada sobre la explotación de litio, por ejemplo, ahí en Salinas Grandes y en Laguna de Guayatayo? Sí, no, mira, con respecto a eso, digamos, ahí hay un planteo de las comunidades originarias, digamos, de cuestionar, ¿no?, toda la producción de litio, porque no solamente hay un impacto muy grande sobre sobre la zona, sobre todo sobre el consumo de agua, que es muy importante de parte de estas empresas, pero también es muy necesario para la vida silvestre de la zona, ¿no? Para la producción agrícola, agroganadera de la zona, ¿no? Uh-huh. Típica, porque acá las comunidades a lo sumo pueden vivir de eso, ¿no? Entonces, esta explotación minera como el litio no recibe ningún control, ¿no? Solamente el gobierno, pero que se le vive ignorando a lo que nosotros consideramos que tienen que, las comunidades también tienen que participar, no solamente el control, cómo se maneja la contaminación, si es necesaria la utilización, ¿no?, de tanta agua, o la misma explotación, ¿no?, porque, bueno, eso afecta también, digamos, todo lo que es la zona, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso es una política que ha venido teniendo el gobierno, de generalmente negarle las tierras y los derechos a las comunidades originarias y dejar que hagan lo que quieran las multinacionales, ¿no? Una producción que, incluso te digo, si fuera necesario, no sería necesario que vengan multinacionales o empresas extranjeras, hasta lo podría desarrollar, digamos, empresas nacionales o el mismo Estado, ¿no? El litio como nueva fuente, digamos, un nuevo mineral, un recurso que hoy es tecnológico y se necesita a nivel mundial, ¿no? Pero que lamentablemente el gobierno genera negocios para multinacionales que, la verdad que, como te decía, ¿no?, vienen a explotar, a saquear nuestros recursos sin siquiera importarles la vida y sobre todo la voz de las comunidades, ¿no? Bien, Alejandro Vica, perteneciente a la mina La Aguilar de Jujuy, la verdad que felicitarnos por esta lucha, muy contento. Siempre uno, generalmente cuando estás te dedicas a hacer noticias, generalmente son malas. Así que la verdad que ha sido una alegría. Festejamos con ustedes lo que han conseguido y comprueba una vez más de que el único camino es luchar, salir y pelear por los derechos de uno. Sí, mira, yo eso con lo que decía, para nosotros es importante porque muchas veces, y hace tiempo, los políticos nos dicen, bueno, hay 2019, hay que esperar las elecciones, entonces hay que dejar que ellos hagan lo que quieran con nosotros, los tarifazos, los bajos salarios, entonces hay que llegar a un punto y ponerle freno. Mucha gente por ahí no esperaba la dureza y la profundidad de este reclamo, ¿no? Pero se demostró que solamente con la lucha y la movilización se puede parar a esta multinacional, pero también al gobierno. Solamente, vos imaginate, los mineros, pero si se unificarían junto con los trabajadores estatales, de los servicios o de otra industria, yo creo que estaríamos en mejor condiciones de pelear, por lo menos, o defender nuestros derechos de toda la clase trabajadora en Jujuy. Bien. Muchas gracias, Alejandro, y que esto sirva de ejemplo para todo el país, que peleando por los derechos es la única manera de conseguirlos y de decirle al gobierno que la vida vale más que cualquier cosa. Dale, un saludo grande, ¿no? Gracias. Abrazo enorme, no, felicitaciones. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. De la tierra en su postura más tierna, no engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Habla la voz de la tierra, habla con vuelo de cóndor, habla con ríos y lagos, habla también con la piedra. Habla la voz de la tierra, habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Thank you. son noches de tragedia. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy. Minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero soy, mi tierra, mi sol. Minero vivo en el socavón. Más nada tengo para dejarte, solo te dejo mi corazón. Minero soy, me recordarás. Minero siempre fue mi vivir. Cuando me tenga que ir de este mundo, como minero voy a partir. Socavón, noche de tragedia. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy. Minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero soy, mi tierra, mi sol. Minero vivo en el socavón. Más nada tengo para dejarte, solo te dejo mi corazón. Minero soy, me recordarás. Minero siempre fue mi vivir. Cuando me tenga que ir de este mundo, como minero voy a partir. Como minero voy a partir. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Ponemos al aire por Radio Tincu muchas voces, normalmente las que los medios masivos de comunicación quieren acallar, ¿no? Venimos de hablar de temas de la tierra, venimos de hablar de los mineros de Jujuy, y ahora nos toca mirar para arriba, nos toca mirar el cielo. Tres pares de anteojos me compré, para ponérmelos juntos, como los preservativos, ¿viste? Pero eso... ¿Te lo dijo alguien que sabe o te lo inventaste vos y pensaste? ¿Los compraste dónde? Los Google, me llegó un WhatsApp. Ajá. Que venía a viento de 100 kilómetros y que me compre tres anteojos para sol para ver el eclipse. Pero no hay que creer en cualquier cosa que te llega, que lo escribió no sabemos quién y con qué intenciones. Va a pasar algo importante dentro de poquitos días. Y para saber exactamente de qué se trata, estamos en comunicación con Marcelo Colazo, astrónomo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Marcelo, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contanos qué va a pasar el 2 de julio. Bueno, lo que va a pasar es un eclipse de sol, que digamos que es un fenómeno así, digamos, raro, pero tampoco es tan raro, pero lo que lo hace extraordinario es que pase por la Argentina, digamos, que la zona donde el eclipse va a ser total atraviese nuestro país. Son fenómenos que se dan relativamente con frecuencia, pero, digamos, no se ven toda la Tierra. Entonces, digamos, si uno tiene la suerte de que pase, que el eclipse pase por donde uno vive, realmente es una cosa muy excepcional. Ah, bueno, bien, porque qué, acá... Qué suerte tener la suerte. Claro, porque se supone que nosotros... ¿qué tal, Marcelo? Se supone que tenemos la suerte, los que vivimos en el valle de Tras la Sierra, de que acá es uno de los mejores lugares que se ve. Pero resulta que dice que no lo podemos ver directamente. No, o sea, nosotros desde acá vamos a tener una visión de un eclipse parcial. O sea, la luna no va a poder taparlo totalmente al sol. O sea, para la sombra, digamos, donde es total, donde el sol está totalmente cubierto, es una franja muy delgada en la Tierra, que eso va a estar pasando por el sur de la provincia. Bien. Y bueno, sí, decían eso, de que nosotros somos de acá, en el valle de Tras la Sierra, se puede ver muy bien. Y eso que no lo podemos mirar directamente, ¿qué hay de cierto o no en eso? Sí, no, eso es verdad. O sea, el eclipse... no hay que mirarlo nunca directamente sin ninguna protección. Hay un momento en el cual se puede hacer, es cuando el eclipse es total y en el momento de la totalidad. O sea que solo para la gente que está en la zona del eclipse total y solo en los 2 minutos que dura el eclipse total es cuando uno lo puede mirar sin protección. Si no, es, o sea, el efecto que tiene el hecho de que uno cuando mira el sol no aguanta mucho mirarlo, ¿no? Pues, sí. Digamos, en cambio, cuando la luna empieza a taparlo, entonces uno no le molesta tanto y lo podría verlo más tiempo. Y eso hace que, digamos, la radiación afecte al ojo. Claro. Entonces, digamos, hay maneras de verlo seguramente. Uno es usando unos anteojos especiales, armando lo que llaman las cámaras oscuras, o mirándolo de alguna manera indirecta, como con una proyección. Ajá. Claro, entonces es cierto eso de que si yo tengo 2 cajas de zapatos, un cúter, sí, una hoja de papel blanco, un pedazo de papel aluminio, lápiz, cinta Scott, una cinta aisladora y un alfiler y una regla, ¿puedo verlo? Exactamente, mira, yo justo anoche armé acá en mi casa para uno de esos, porque en realidad uno lo ve siempre y nunca lo había hecho. Por mí, nunca había hecho una prácticamente, así que en un ratito la tenía armada y es perfecto. O sea, la probé y cuando volví a la oficina la probé y ver la imagen del sol sin eclipse, ¿no? y se formó la imagen perfectamente y es una manera muy segura de verla y se ve bien. Ah, o sea que estuvo bien que hayamos comprado zapato en 24 cuotas para tener las 2 cajas, no estuvo de más. Es más, y como mientras más larga sea la caja, mejor, más grande va a ser la imagen, porque uno necesita que la distancia, digamos, entre el agujerito y donde se proyecta sea grande, para que la imagen real sea, la imagen que uno vea del sol sea grande, uno conviene, que yo, pilar 2 cajas, por ejemplo. Ah, está bien. Y hablaban eso de, recién dijiste que son fenómenos que no son tan extraños, sino es de acuerdo al lugar donde pase. Porque también supo decir Don Google que esto de acá 365 años va a volver a suceder. Claro, el problema es que se dé en el mismo lugar. Por ejemplo, ahora el 2 de julio tenemos un eclipse de sol que pasa por acá. Después, por ejemplo, el año que viene, el 2020, el 14 de diciembre, Hay otro eclipse total que atraviesa la Argentina, pero el centro pasa un poco más al sur. Después hay que irse varios años para que haya otro total en Argentina. Y en Córdoba, después del 2200 va a haber otro total. Ahora o nunca. Marcelo. No, pero lo bueno que tiene estos tiempos es que uno puede moverse, ¿no? Digamos, más fácil viajar a un lugar donde está el eclipse. Pero, digamos, sí, o sea, si uno no se mueve... Y va a haber un eclipse, hay que verlo porque después, o sea, no se va a volver a repetir seguramente. Claro, y no va a vivir 200 años. Exactamente. Marcelo, sacando lo que es la caja esta que hay que hacerla, Con anteojos de sol, eso no sirve. No, mira, lo que tenés que usar, hay unos anteojos especiales que tienen un material que usa un sistema, digamos, que va reflejando la luz y entonces te protege. Y si no tenés eso, una cosa que se puede usar simple son los vidrios que se usan para soldar. Sí. Sí. Pero el número que tiene que ser es de DIN 14 o más. O sea, normalmente para soldar la gente usa 10, 11. Si vos vas a una ferretería, a mí me pasó acá en Carlos Paz, buscaba los vidrios 14 y todos tienen 10 o 11, que es lo que se usa normalmente para soldar. Pero si vos conseguís el 14, lo podés ver sin ningún problema. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, la verdad que nos ha sacado bastante dudas que teníamos, porque es cierto que no llegas la oferta de tres anteojos por 200 mangos, que dice que los manda la NASA, no sé, ¿viste? Es como que a uno le queda eso. Y hay todo un movimiento, bueno, vos trabajás en la CONAE, y yo me pregunto con el tema, por ejemplo, de cómo trabajan ustedes cuando se habla tanto de que cada vez hay menos recursos. ¿En qué sentido? ¿Recursos? Para que ustedes puedan trabajar, investigar todo lo que tengan que investigar, en general hablo. Sí, bueno, en los casos, digamos, lo que uno tiene que hacer es se fijan las prioridades y se le pone el recurso a lo más urgente. Por ejemplo, en el caso de la CONAE, hoy la prioridad es AOCOM, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se está haciendo es trabajar en esas misiones. Pero, digamos, hay un montón de trabajo que se sigue haciendo de todas formas. Por ejemplo, yo trabajo con las antenas que hay de espacio profundo en la Argentina, y estamos haciendo proyectos con los radioastrónomos para usarlas como radiotelescopios, ¿no? Porque son equipos que no hay otros iguales en el país, y están puestos acá y tenemos nosotros el tiempo asignado, o sea, por el hecho de que las agencias extranjeras lo hayan instalado acá, nos dan a nosotros el acceso a tiempo de uso, ¿sí? Claro. De un instrumento que no hay otro igual. Entonces, bueno, estamos aprovechando esas cosas, o sea, tratando de optimizar los recursos, ¿no? ¿Para qué se usan esas antenas, Marcelo? Perdona la ignorancia. No, te cuento. Esas antenas, las agencias espaciales las usan para controlar sus misiones interplanetarias. Ajá. Vos, si vos necesitas tener un control de una misión todo el tiempo, necesitas tener un cierto número de estaciones distribuidas en la Tierra para que, digamos, si vos tenés un objeto, por ejemplo, como las estrellas, vos viste que se van moviendo, ¿no? O sea, parece que se mueven. Entonces llega un momento que una estrella aparece y después desaparece en el otro del horizonte. Claro, la dejas de ver. Claro, la dejas de ver. Entonces vos necesitarías tener otra antena en otro lugar que la siga viendo cuando vos te desaparezca. Ah, bien. Pero si vos tenés una estación puesta cada 120 grados de longitud, con tres antenas cubrís toda la Tierra. Entonces lo que hacen estas agencias, por ejemplo la Agencia Espacial Europea, tiene una en Australia, tiene una en España y tiene una acá. Entonces con eso tiene la cobertura las 24 horas de sus misiones interplanetarias. Ah, mira. Esas son antenas de comunicaciones, pero además se pueden usar como instrumentos, como los radiotelescopios. Claro. Lo que estamos haciendo nosotros es usándolo como un radiotelescopio para investigación de astronómica. Bien. Hay mucho desconocimiento en general de la gente, por ejemplo, como el nuestro, de qué se trabaja en la CONAE. Perdón, no entendí. Si hay mucho desconocimiento en el común de la gente como nosotros sobre qué trabaja la CONAE. Creo que se está conociendo un poco más, pero es verdad, sí, hay mucha gente que no sabe qué se hace en la CONAE. Bien. Sí, es verdad, pero creo que los últimos años, más sobre todo con el lanzamiento con la promoción del lanzamiento de SAOCOM, se llegó mucho. Bien. Creo que ustedes se enteraron en el pasado del lanzamiento en octubre. ¿Se nos querés contar un poquito? Sí, no, bueno, la Argentina, viste, tiene un plan espacial donde una parte de ellos es desarrollar misiones satelitales. Ahí se desarrollaron varias, desde el año 96 que se lanzó el primer, que la CONAE lanzó el primer satélite. Se han desarrollado varias misiones que tenían características que eran, digamos, lo que hacían era observar en alguna longitud de onda la radiación solar, ¿no? Cómo se reflejaba o cómo se reaccionaba con la interacción con la Tierra. En el caso de hay satélites que son de radar, que lo que hacen estos satélites es tirar un pulso hacia la Tierra y escuchar el rebote, ¿no? Cómo funcionan los radares, los sonares. Sí. ¿No? Lo que te permite eso es que vos podés tener observaciones, aunque sea de noche, si hay nubes, entonces para casos de emergencia son muy prácticos, ¿no? Son muy útiles. Entonces, la CONAE lanzó en octubre pasado el primer satélite de radar, que es el SAOCOM. Sí. Entonces, bueno, eso fue... por eso creo que el lanzamiento ese creo que hizo que llegáramos bastante también a la gente. Creo que, que nos conocieron bastante más también por el tema ese del SAOCOM. Está bien. Marcelo Golazo, perteneciente a la CONAE. Te voy a hacer la pregunta muy... Perdón, ¿no? Después de todas las cosas interesantes que nos has contado. Perdón por la pregunta, pero me da mucha curiosidad. ¿Tiene que ser necesariamente una caja de zapato? No. Yo pensé que le ibas a preguntar de los ovnis. No. El tamaño en realidad no es lo más práctico, es una caja de zapatos, porque es medio chica. Vos necesitas que sea larga. Lo mejor sería un tubo. Ajá, un tubo. Un tubo un metro de largo, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que es difícil conseguir cajas que sean muy largas y angostas, ¿no? Bien. Pero, digamos, una caja de zapatos es una medida más o menos que vas a tener una imagen quizás un poquito chiquita, pero que vas a poder observar el eclipse. Ah, pero estamos hablando un metro de largo. No, porque acá ya no se reparten bolsitas. O sea, andamos todos peleándonos por las cajas y ahora todos nos estamos peleando por las cajas de zapatos. Entonces, bueno, tenía esa curiosidad, perdón. Bueno, Marcelo, la verdad es que teníamos mucha curiosidad acá porque la información, ¿viste? Esto de las fake news que llegan de que no sabes qué es cierto, qué no. Y bueno, por ahí uno se compraba un anteojo que tampoco es tan accesible, pero y a lo mejor ni siquiera servía. Pero con estas cajitas está buenísimo que lo podamos ver. Y realmente es muy peligroso, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Es un riesgo grande. Observarlo en los momentos cuando uno cree que dice, uy, no, a mí no me molesta porque la luz visible es poca, pero la radiación infrarroja y ultravioleta sigue transmitiéndose. Entonces, claro, Uno eso no lo ve, pero te afecta el ojo. Claro, bueno, está bien. Bueno, si se llega a dar otro fenómeno, ¿te podemos volver a molestar? Por favor, un gusto. Para hacernos de furraza, así no tocamos tan de oído, ¿no? En este caso con los ojos. Bueno, Marcelo, la verdad que ha sido muy amable y muchas gracias por toda la información, que el próximo martes la vamos a aplicar todo lo que nos acabas de decir. Dale, no se lo pierdan, ¿eh? No. Dale, gracias, Marcelo. Muchas gracias. No, un gusto. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Un día. Radio Tinku 107.9. Hacer aullar como un coyote el corazón, no más pa' ver si ahora le encuentro la hermosura, esa que tiene cuando brilla pa' los dos. día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latincu. ¿Por qué digo bien? ¿Eh? Si ustedes en producción me retan. Yo o es no bueno. Ay, pero, no. Vos porque no sos re bueno conmigo. ¿Se acuerdan que la vez pasada la entrevistamos a Soledad Escudero, que hacía su taller de la voz Vibración que transforma emociones? Bueno, ella viene de vuelta a Las Rosas. La vez pasada estuvo en Villa Dolores. Cada vez la tenemos más cerca, Soledad. Y viene a hacer de nuevo, pero el segundo... No sé si es como el segundo... El segundo chakra. Viene a hacer su taller y nos invitó. Acá nos manda la invitación. Hola, soy Soledad Escudero. Te invito al taller La Voz, Vibración que Transforma Emociones. Domingo 6 de julio, en Gracias a la Vida, Villa de las Rosas. Te invito a redescubrir el cantar, a conectarte con tu propia voz, a dar y recibir sonidos. Para inscribirte, podés comunicarte al 351-570-929. Gracias. Ay, cómo se riega. Un día. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. ¿Estás preparada para el eclipse solar? Ya no me está pegando, creo. ¿Será que? A ver, ahora. Ya me está pegando. Te está re pegando el eclipse. Porque nosotros, encima, de tener la radio más linda del mundo y sus alrededores, encima de tener los vinos más ricos de este mundo, tenemos el privilegio de tener un recontra eclipse. ¿Que dónde es el único lugar que se va a ver? El mejor lugar del mundo que se va a ver es acá en el valle detrás de la sierra. Hola, Mario. Pero qué lindo, cuéntenme un poco. ¿Cuándo es el eclipse? El 2 de julio. El 2 de julio. Si, si venís tenés que traer 4 cajas de zapatos. Así me apretás 2 para hacer la caja negra o la caja ciega o algo así para poder verlo, porque directamente es como que no lo podemos ver. Ah, de zapatos, entendí, de champán. No, bueno, también sí, sirve. También sirve. Creo que queda mejor. Sí, vos te quedás con las cajas. Es un eclipse de sol de noche y abajo de un sótano, no tengo ningún problema. ¿Qué hacemos? Podemos llegar a ver cualquier cosa. Que se te ocurra. Veo que contentos. ¿El vinito es actual o es una remembranza? A ver, Mira, yo te explico. Ya empezamos con una estancia de Mendoza, ahora seguimos con el Cuara y para un ratito tenemos un Chacabuco. En ese orden. ¿Y con qué lo están acompañando? Con unos sándwiches de la mejor oferta que hay acá en el Valle de San Luis. Hablando de oferta, vos sabés que me han preguntado sobre el precio justo, el precio, no, precio cuidado. Precio cuidado, porque acá no existe. ¿Existe eso allá? No existe más el eclipse nocturno que eso, no. Precio cuidado. No, están discutiendo con eso cómo se ordenan las góndolas. No existe. Porque aparte, en el momento que se anunciaron los precios cuidados, los empresarios con los que el gobierno generó ese acuerdo aumentaron entre un 30 y un 35% los precios antes de largarlo. Son mínimos, nadie los controla, no hay organismos de control para eso, porque justamente es una de las áreas de la Secretaría de Comercio que se vació también. Así que no, existe el nombre y los cartelitos sí, pero yo no he visto. Nunca. Digamos que son precios cuidados para la empresa. Son precios cuidados, claro, precios cuidados porque no los puedes comprar, están claro. Cuidadísimos. Cuidado y escondidos. Lo mismo que el plan ahora 12. Te recargan en un 40, en un 60, con 12 cuotas, por ejemplo, un par de anteojos con ahora 12 sale 5.000 pesos, con ahora 12 sale 7.500. Linda diferencia. Bueno, nos pedieron, de verdad que nos pidieron que te preguntáramos a vos, porque acá han buscado los precios cuidados y no existen. Dice, bueno, le pedimos por favor que le pregunten a Sadra si a lo mejor en Buenos Aires sí existen. Yo no he visto. Y ando por muchos barrios de la ciudad, charlo con mucha gente y no. Es más, es algo que se diluyó en el momento de las corridas y eso como para intentar llevar lo que ellos denominaban alivio, ¿viste? Pero lo mismo, ahora van a lanzar, lo mismo que el tema de la jubilación que lanzaron ahora, también es una farsa, lo de la prórroga para la jubilación de las amas de casa, que habrán escuchado que hoy se tuiteó, también ya está descalificado porque los mecanismos que se implementan para eso hacen que ninguna de las personas que debieran ser beneficiadas lo sean. Es decir, el gobierno está tratando una vez más, a través de recursos discursivos, de llevar un poco de alivio. Tienen el control gracias al Fondo Monetario Internacional del dólar y se disparó un poquitito más, pero lo claro es que canta en la calle, la cantidad de gente, sobre todo se lo ve en Buenos Aires, muchísima gente durmiendo en la calle, pidiendo, vos te sentás en un barcito en la vereda, una hora a tomar un café y no menos de 5 o 6 personas, que vos te das cuenta que no están en la calle hace años. Claro. ¿No? Que, por su forma, por su vestimenta, por muchas razones, te das cuenta de eso. Y en pleno centro de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, hay una recoba que está llena de gente con coche, pues hay un resguardo, hay un techito. Claro. Pero los ves en toda la ciudad, en lugares donde nunca antes los habías visto. Esa es una señal, ¿no? Sí. Las carnicerías, los comercios de la zona, donde tenían 3 o 4 empleados, tienen 2 que se están mirando las caras. Es decir, más allá de los dibujos, quiero decir con esto, que intenta el gobierno llevar justamente un alivio, una tranquilidad, pero no se habla una palabra de producción, de mercado interno, de poner límites a las importaciones, muy por el contrario. Una de las cosas que se hablaba en algunos sectores sindicales de la producción es que llegando hacia las PASO, de acá a 1 o 2 meses, lo que se va a producir, hay un piso para las importaciones, sí, de precio, que ese piso lo van a sacar. Entonces va a haber un efecto deflacionario porque frente a esa competencia y frente a esa importación sin ese piso, que tiene un nombre técnico que pido disculpas, no lo conozco, va a haber una baja inicial de precios. Pero eso va a hacer que terminen por incendiarse las últimas o poquitas empresas pymes que quedan funcionando, ¿no? O que claro, esa capacidad ociosa del 50%. y eso claramente se va, esos efectos como los de esta retención, esta, este retraso cambiario y esta, digamos, calma, esta calma de cementerios que vemos, sí, hacer su explosión en pasadas las elecciones. Mario, justo nombraste las pasos, que se está hablando mucho de que no se van a hacer, de que hay rumores. ¿Vos qué sabes sobre eso? Mira, hoy estuve en la Asociación Bancaria, que hizo su Congreso Nacional con el dirigente Sergio Palazzo, que es el secretario general, que además es un referente de la corriente federal. Allí estuvo el candidato a presidente Alberto Fernández también, pudimos hablar con él, pudimos hablar con José Luis Gioja, con Mercedes Marcó del Pon, no sé si la recuerdan, también funcionaria, sí, del Banco Central durante la gestión anterior, un periodo de la gestión anterior. Yo te estoy mencionando a aquellos con los que les preguntamos, con Leopoldo Moró, también hablamos con Heller, el economista, también referente de Credicop, del Banco Credicop. Este, te doy el contexto, este encuentro era porque era un plenario nacional de delegados de la Asociación Bancaria. Y aprovechando esa oportunidad, porque vinieron delegados de todo el país, fueron allí, estuvo el gobernador de Chubut, el gobernador de Tucumán, el de La Pampa no pudo venir porque tenía un tema judicial con el curso de unos ríos, no sé bien cuál era el problema. A todos se les preguntó, si no era yo, porque muchas veces se hacían pequeñas rondas con movilés, no era uno, era el otro, pero a todos se les preguntó el tema de las PASO, incluso a Alberto Fernández, y descartaron que las PASO no se lleven adelante. La excusa del gobierno nacional es que si están dirimidos en algunos casos las candidaturas a presidente, no va a haber, no hay necesidad de gastar lo que se gasta el gobierno en intereses de la élite en un día, tampoco es tanto. Claro. Tampoco es tanto, como dijo Alberto Fernández, para garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia. Tiene que pasar por el Congreso para que eso suceda. Ahora, ni siquiera referentes de fuerzas como las que representa hoy Labaña o Esther, que las podemos ubicar más del centro para la derecha, ni este bloque unificado del macismo, del pejotismo, de Nuevo Encuentro, de todos los que se referencian en el Congreso con ellos, en ninguno de los casos están de acuerdo con cambiar, básicamente no con que no haya en esta instancia paso, sino con que se cambien las leyes de juego mientras se está jugando. Claro. Esto es lo absurdo. Es decir, si empezamos a jugar al fútbol en la mitad del partido, no me puedo decir, bueno, ahora es básquet y la podemos agarrar con la mano. Claro, sí. Hay que termine, cambiamos de cancha, vemos cuántos jugadores tenemos, vemos el tamaño de la pelota y ahí definimos qué reglas y a qué juego vamos a jugar. Claro. Esto no es lo que a mí se me ocurre. Ya te digo, los referentes con los que hoy a la mañana estuvimos consultando, en ninguno de los casos permitirían el tema de las PASO. Eso en referencia a lo electoral. También estuvimos averiguando a través de trabajadores del Correo Central. Hay un tema que preocupa mucho, que tiene que ver con un software que se va a aplicar para la transmisión de datos. Sabemos por fuentes y en off, esto no podemos revelar todavía la fuente, que hay empleados del Correo Central encargados del área de digitalización, que son los que se encargan de, justamente valga la redundancia, de cargar los datos, se les dijo que el día de las elecciones no vayan a trabajar. Ajá. Sabemos que hay gente desconocida dando vueltas por el correo y que en estos días... Bueno, están atentos, ¿eh? Sí. Como tampoco dejaron que participen del simulacro del voto hace 48 horas. Esto puede traer como un avance a la adulteración electrónica. Era lo que nos estaba diciendo Mario. Claro, sí, hay todo, hace meses que se viene hablando, ¿no?, de estar atento. Y justamente ahí en el correo, ¿no?, claro, de este software, Garbaz es el técnico que lo viene denunciando, sí, de todas estas cosas que pueden suceder, ¿no? De tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra la que está dura. radial con ideología. Un día. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Ahí estamos de vuelta. Y nos estaba contando Mario sobre la adulteración de electrónica de las actas. Exacto, porque creo que lo hablamos alguna vez. Se había descartado ya de por sí el voto electrónico, pero lo que se incorporó es un software que va a ser utilizado. O sea, vos vas a ir a la mesa a votar. Bueno, hasta los fiscales, los presidentes, no vas a ver nada distinto a lo que habitualmente en todas las elecciones se ve. Los fiscales van a llenar a mano las planillas después de los, mejor dicho, presidentes de mesa, con la control de los fiscales de cada organización política. Ellos se llenan las planillas y se entregan a los empleados del correo. Los empleados del correo, antes de llevarlas físicamente a la central de carga, lo van a hacer vía digital. El tema es que el programa que se utiliza para eso es susceptible de puede modificar las planillas, incluso dibujando la misma letra que el fiscal y la firma y todo. Con lo cual da una potencialidad de alteración de los datos. Consultamos a un legislador, no sabía nada de eso, a un legislador nacional, no sabía nada de eso, nos prometió averiguar, fuimos con un grupo de comunicadores populares al Congreso hace dos días, por la noche, y nadie sabía nada de eso. De todas maneras, no estoy de acuerdo con el legislador porque decía que no hay que causar, digamos, el temor en el votante de la posibilidad de un fraude, pero creo que no temor, pero sí tener la certeza, la advertencia, sobre todo los números que se van a tirar en las primeras horas de las elecciones, van a ser los que hayan llegado por la carga digital. Sí. Ahora, hay un agravante, las planillas después no se pueden cargar, porque tal planilla de tal jurisdicción, de tal circuito, de tal mesa, ya va a estar cargada, con lo cual la única certeza va a ser el recuento voto a voto. Ahora, no hay antecedentes en la historia, ni del país ni del mundo, que un resultado que se anunció en las siguientes 24 horas respecto a una elección vaya a ser modificado. La prueba es George Bush, con un tremendo fraude que se mandó en la Florida, y que se comprobó luego del recuento voto a voto, pero había pasado un mes y medio, que habían metido los ganchos como loco, y eso no modificó el resultado de las elecciones. Así que va a haber que estar atento, fiscalizar, va a haber que generar muchos mecanismos de control, los fiscales que saquen fotos con sus celulares a las planillas, eso se refiere a los... Supongo que cada partido en cada localidad arbitrará a los medios porque nadie quiere ser estafado. Pero nosotros como ciudadanos, por más que no ostentemos la pretensión de ningún cargo, sí, lo que ostentamos es que nuestra voluntad se cumpla. Entonces, creo que desde ahí tenemos que ejercer al máximo la atención y la responsabilidad en ese sentido. Y les cuento que unos minutos antes que me llamaran ustedes, también hago colaboraciones cotidianas con una radio, que es una pequeña radio de Santa Cruz, FM Glaciar, y me llamaron de allí para que difundamos, de paso también lo hacemos a través de Radio Tingu, que hace un par de semanas hay una protesta de trabajadores de una petrolera que se llama Oleosur, allí en esa provincia, que sino que acamparon al borde de una ruta, un sector que se llama Tortuguitas, si mal no entendí, porque hice un llamado telefónico para corroborar algunos datos, y que a la madrugada de hoy, a las 5 de la mañana, cayó la infantería y se llevó a 18 detenidos. No había corte de ruta, no había violencia, no había nada que pusiera en riesgo la seguridad de nadie, pero hubo una fuerte represión y hubo 18 trabajadores detenidos, de los cuales a las 10:30 de la noche todavía habían 5 que no habían sido liberados. Así que bueno, aprovechamos también la posibilidad de este federalismo que nos armamos la radio comunitaria para informar este nuevo atropello de la fuerza de seguridad contra los trabajadores que reclaman lo suyo, ¿no? Perfecto, Mario. Bueno, como para ir cerrando, nos contás brevemente cómo fue los 17 años de la masacre de Avellaneda, cómo se vivió. Mira, por primera vez en 17 años los familiares de Costec y Santillán no pudieron subir al puente. Un fuerte operativo de gendarmería desplegado allí, momentos de tensión. Se desplegó de hubo algunos empujones o algunas escenas que no llegaron, no pasaron a mayores, pero lo cierto es que luego de las actividades que estaban previstas como desde siempre, desde que ocurrió, desde que sucedió este asesinato brutal en el gobierno de Eduardo Duhalde, y que Clarín tapó durante tanto tiempo, diciendo que los muertos eran los muertos de la crisis, no los muertos del gobierno de Duhalde, por primera vez no pudieron subir al puente a hacer el acto. Estuvimos en contacto con los papás de Darío, la familia muy compungida, también muy dolorida, pero también muy indignada por esto que es arbitrario, porque en definitiva, cada vez que sucede eso en el puente Pueyrredón, que es el que comunica la provincia en su costado sur, en su lado sur, la provincia de Buenos Aires con la capital federal, a la que accedes hacia el lado de la Boca y luego ingresas hasta el centro, por ahí la movilización de un grupo que por alguna razón, en este caso para conmemorar el asesinato de Maxi y Darío, quiso pasar el puente, pero lo cierto es que ese tránsito puede durar 2 horas. Para que esas 2 horas el puente no esté cortado, las fuerzas de seguridad lo suelen cortar 10, 12, 14 horas. Con lo cual, te da la pauta que el problema no es que se corte 2 horas el puente, sino que simbólicamente ese hecho no se produzca. Así que lo que tenemos que decir hoy es que todas las actividades desde la estación en donde fueron ultimados, ahí en ese caso ya Darío, porque Maxi estaba tendido en el piso, y las que fueron sucediendo por el distrito de Avellaneda se fueron produciendo. Lo que no se pudo generar, lo que no se pudo desarrollar, es el acto que estaba previsto en el puente. Es una obsesión de la ministra Bullrich, no hay manera de subir a ese puente movilizando sin que aparezcan tropas como para ocupar Washington, más o menos. Claro. Bien. Así que, 17 años y por primera vez la decisión de la policía que tenemos como gobierno ahora, de la gorra que tenemos como gobierno ahora, no permitió que se recordara a estos mártires que en una situación muy similar a esta salieron a protestar y a pedir por los suyos. Bien, Mario, ojalá que algún día aprendamos de la historia, ¿no? Que no nos olvidemos. Como siempre te agradecemos este informe que nos das. Seguramente el próximo miércoles nosotros te vamos a estar contando cómo fue el eclipse que vamos a ver desde acá. Así que bueno, nos vamos despidiendo. ¿Allí y San Juan, no? ¿O solo? ¿Qué es eso? ¿Están bien? ¿Me están hablando? ¿Están sirviendo bien? ¿No? Maldad, pura maldad fue eso. Eso se escuchó más que el eclipse, te digo. Sí, fue el eclipse del Cuara. De uva. De uva, sí. Bueno, le vamos a estar contando y después te... Hay gente que está pidiendo el chiste, ¿eh? No sea marreta, no tengo chiste. Ya, pero olvidé, estoy mayor. ¿Estás enojado por... Yo sé por qué estás enojado, por este ruidito. Ese ruidito me genera una segregación. Y bueno, madre. Cuando quieras, ya sabes. No cuenten, manden fotos también. Bueno, las precauciones que hay que tomar para el caso. Bueno. Gracias, Mario. Aprovechen para irse a dormir en medio del día porque va a ser una eclipse nomás. Va a ser así. Uy, se hizo de noche, me voy a dormir. Ya lo conozco. Se hizo de noche, vamos a abrir el vino. Vamos claro, a ver. Sí. Claro, ya de noche. Vamos un día que empezamos a chupar. Claro, algo así. ¿A qué hora está previsto el eclipse? Creo que su culmine es a las 5:30, así que no sé. 5:30 de qué? De la tarde. 17:30. Ah, 17:30. De ninguna manera va a creer que le va a la tarde esta. Mirá, que acabo de hablar con alguien de la CONAI y nos explicó cómo hacer las cajitas para ver el eclipse. Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Recuerdo de chico con placas radiográficas. No. No. No se usa más eso. Ya no dice se usa. Que no sirve para nada eso. Che, no le da más bullying a Mario. Suficiente con el que se lo hago yo. No, pero eso es un mito que quedó de mi infancia, que debe haber sido bien pequeño. Bueno, Mario, te vamos a dejar porque ahora vamos a pasar una entrevista que le hicimos a la gran Norita Cortiña, ¿sabes? Ah, perfecto. Así que bueno. Lo perdono porque Norita si era otra. Ah, bueno, así que bueno, por eso tanto bien. ¿Cómo que no? Siempre hay un motivo. Claro, siempre hay un motivo. Siempre hay un buen motivo. Claro, bueno, Mario. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Gracias, Mario. Chao. Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Un día. Por Radio Tinku 107.9. ¿Escuara o Chacabuco? Es cuidado con los precios. Ah, así me reciben. ¿Así te ¿quién habla? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola, hola. Hola. Buenas noches. De este lado, ¿no? Que tengo que salir. ¿En ahí la foto? Ah, del no lado del equipo de los casados. ¿O de los futuros casados? No, del micrófono nuevo de la Tinku. ¿Qué hace, Pedrito? Bien, acá andamos. Buenas noches, completando el equipo de un día. Por Radio Tinku, recordamos los teléfonos 471-168 o 1550-5221 para comunicarse con nosotros. Preguntarle a Mauro lo que quieran. Hacer alguna sugerencia. Ah, no lo toquemos más. No. Dice que hay. Que no toquen. No. Que no, que nos no toquen. Hasta que no pongan el gancho, no se toca nada. Está bien. ¿Está bien? ¿Correcto? O sea, la religión. Mezclando el vino, pero eso es el no. Hablando de vino, no me hicieron probar ninguno todavía. Y bueno, viste, cada uno después bueno de 6 años tener la suficiente confianza, querido, para llegar con tu vasito y elegir venir de casa con el vasito. No, claro. Eso es de mala persona. Toma. Bueno, gracias. Salud, Mau. Salud. Felicitaciones, Mauro. Ahí está, a ver. ¿Algo que quieras sociabilizar con nosotros y la audiencia que nos sigue hace tantos años? Está muy frío afuera. Bueno. Estás para la audiencia internacional, ¿no? No, bueno, acá estamos. Casa de Herrero, me tuve que tomar un Actron antes de venir, estoy duro. ¿Cómo que un Actron? ¿Estás duro? Cuidado donde lo decís a eso, porque tiene distintas interpretaciones. No, de la espalda, una lumbar. Dijo Actron no Viagra. No, está bien. Oh. Por favor, este sexo explícito no me gusta nada. Hubieras traído las agujas y nosotros te las poníamos. Te ibas divino de vuelta a casa. Cuidado con dónde decís eso. Sin jeringa. No, bien. Bien, acá. Haciendo el esfuercito de venir todos los miércoles y la verdad contento de estar en un día. Ah, lo decía como si... Como si fuera invitado. Claro, como si fuera, claro. Como si estuviera con una pata afuera. No sé, no entiendo. Hay que hacer reunión, chicos y chicas. Bueno, hay que hacer reunión porque... Gracias por invitarme y bueno. Contanos qué es la... no eras vos el de la entrevista. No. Estamos esperando, claro, a otra persona. Sí. ¿Y cómo se lleva? ¿Cómo te llevas con el Aikido? ¿Son como competencias? ¿Son como...? ¿Cómo? Norita. Ah, bueno, pero quería saber si había competencia. Pero ahora es Mauro, si la estrella. No. Se puede llevar juntos. Sí, vos podés hacer Tai Chi y Aikido. Tai Chi. Sí. Y Chi Kung. Claro. Claro, ¿ves por qué todo tiene que competir? Y Pikachu. Pero si yo tengo plata para pagarle a uno. Sí. Hay una competencia, ¿cómo que no? Yo tengo 100. Por alumnos. Saldrá 100, ¿no? 100 habitantes. Yo tengo un San Martín. Sí. Pero bueno, está Norita, ¿no? Está Norita. Está Norita y nosotros hablando estas pavadas. ¿Te das cuenta? Vemos a dónde invertimos. Tenemos el gusto de haber entrevistado a Norita Cortiñas, madre de línea fundadora de Plaza de Mayo. Y bueno, la van a escuchar acá por un día. Estamos para un día y tenemos el agrado de hablar con una persona de que cuando vos la ves te da la fuerza que uno necesita para seguir, ¿no? Queremos darle la bienvenida a Radio Tincu y a Radio Comunitaria del Valle de Tras la Sierra, a nuestra abuela, porque así la sentimos, Nora Cortiña. Verónica y Gonzalo te abrazan, Nora. Gracias, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, Norita, te queríamos preguntar, por empezar, sabemos que venís de una marcha en apoyo al Hospital Posadas, que cómo te... Sí, justamente, es un hospital que fue y sigue siendo hospital escuela para toda Latinoamérica, sin embargo, este gobierno lo está devastando, lo está haciendo pedazos, lo quiere hacer desaparecer. Nos quedamos sin la atención de la salud y tenemos que tener la salud pública defendida día por día, porque los argentinos nos merecemos muchos años de lucha con unos profesionales de primera y no podemos dejar perder esta riqueza. Bien, Norita. Y ayer estabas en el homenaje que se le hace a 17 años de la tragedia de Avellaneda. Sí, todavía sigue impune, porque aún cuando uno o dos de los que intervinieron en ese asesinato cruel e infame están presos, creo yo, ¿no? Porque nunca sabés del todo hasta dónde está la prisión, ¿no? Pero los verdaderos, los instigadores, los verdaderos mandantes de ese hecho sangriento, que quisieron que estos pibes no siguieran aportando su voluntad de trabajo social bellísimo que hacían, hacerlos asesinar. Son los responsables desde el Estado y varios funcionarios que hoy se pavonean enfrente de la televisión para ser candidatos para dirigir nuestro país. un espanto, ¿viste? Misionarios y y que fueron gobierno en ese momento, que mandaron matar a esos chicos y que cuando llamamos las madres dijeron, especialmente soldad, que había sido un enfrentamiento de pobres. Una infamia, una cosa de lo más hipócrita que se puede esperar. Y hoy se proponen para presidente, vicepresidente, diputados, viste, senadores. Bueno, no hay moral, ¿no? Ahora, en este país se está terminando. La moral es la del pueblo, nada más. La del pueblo que lucha, la de los trabajadores. Y que el propio presidente Díaz Casado le inculpó a los trabajadores de la situación caótica que estamos viviendo. Cuando es el gobierno con una política económica terrorífica, realmente y terrorista, que hace perder el trabajo, la salud a la gente de este pueblo que tan dignamente defiende la patria. Claro. Recién lo nombraste al presidente Macri. ¿Vos crees, como sí, muchos otros, que es la pata civil de la dictadura la que nos gobierna hoy? Bueno, mirá, si no lo es directamente, lo aparenta. Aparece la dictadura con un traje de civil, ¿no? Por lo que estamos viviendo. La destrucción del país estamos viviendo. La destrucción de una Argentina que está entregando hasta su soberanía nacional en manos del Fondo Monetario Internacional. Una vergüenza que nos da a todos los argentinos. Y el presidente no tiene miramientos. Y se van a sentar nuevamente con el Fondo Monetario que nos impone qué política económica tenemos que hacer. Una política económica de hambre, desocupación, tristeza y destrucción de todos los bienes que tenemos después de años y de años de un pueblo trabajador y un pueblo donde no sobra nadie. Claro. Ahorita me pregunto, parece que no aprendiéramos de la historia. Y si hay alguien que... No, puede... para nada. Exactamente. ¿Y cómo hacemos para revertir eso? ¿Cómo hacemos para que tengamos...? Luchando, salir a la calle, hacer todas las protestas, porque esto no es posible. El gobierno nos tiene miedo al pueblo, nos tiene miedo. Todo lo que hacemos le da mucha preocupación porque la gente no se calla. Los argentinos no nos callamos. Porque estamos en la verdad. Nosotros lo que decimos es la verdad. Están destruyendo nuestras riquezas, se las entregan a los enemigos de afuera que nos quieren destruir también. Así que esta es la vivencia que tenemos. Los 30.000 detenidos desaparecidos se los llevaron, sí, por algo. Se los llevaron porque defendían la patria. Y ahora también Costechi, Santillán y miles de jóvenes que están perseguidos y todos los que en estos años también, 4 años donde hubo persecución política y donde realmente se quiere intimidar al pueblo. Yo lo lamento, lo siento y me duele además. Me duele porque acá muchas vidas han estado entregadas a construir una patria libre, soberana, con democracia y con el respeto de todos los derechos humanos. Después de haber vivido una dictadura cívico-militar y eclesiástica espantosa que tuvimos. Norita, vos sabés que nosotros, yo te escucho y esa fuerza me parece que la que le vendría muy bien escuchar a 4 chicas desaparecidas que tenemos acá en el Valle de Traslasierra. Sí. Que parece que la justicia, esta justicia patriarcal, le está dando más cabida a quien ya fue detenido por uno de esos casos, escuchándolo, sí. Y no a estas chicas, a estas familias que todavía no saben con certeza qué pasó con estas 4 desaparecidas, sí, que tenemos en el Valle Traslasierra. Y a través, sí, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para que le mandes esa fuerza, ese ánimo, eso que decís vos de seguir luchando como vienen ellas, que son Marisol Rearte, Luz Oliva, la chica Gallardo y Delia Polijo. Bueno, lo que hay que seguir es luchando, no callarse, no tener miedo porque el gobierno es el que tiene miedo de nosotros, del pueblo. El gobierno quiere que nosotros también desaparezcamos, porque le molestamos a sus intereses entregados al Fondo Monetario Internacional, hoy más que nunca. Todas las riquezas que tenemos, conseguidas y conseguidas por el, la labor de un pueblo que está en resistencia. Todo el gobierno este entrega todo, no tiene miramiento. Lo único que hacen es llenarse de plata a ellos y ese staff que tiene de niños ricos que lo único que quieren es tener un cargo solamente para robar al pueblo. Esa es la verdad que tenemos. Desgraciadamente, yo quisiera que fuera otro, que mi país fuera, que hubiera estado de derecho y estado de bienestar, como tuvimos la Argentina, estado de derecho y estado de bienestar, hace muchos años, pero lo tuvimos y lo vivimos. Entonces a mí me preocupa profundamente lo que estamos viviendo ahora. Norita, por mi parte, la última, vos sabés que yo cada vez que veo la historia en donde vos fuiste a la Mansión Seré, me conmueve a horror. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se decía en esa época que por ahí había detenidos? Mira, en la búsqueda de nuestros hijos fue en una búsqueda que no tuvo barreras, que las madres salimos, enfrentamos visualmente a los asesinos, genocidas. Las madres salimos a la calle de manera visceral y espontánea. No nos condujo nadie y no nos llevó de la nariz nadie. Las madres, cada una salió a la calle por el amor a sus hijos, prendido en su conciencia, en su corazón, en su alma. ¿Viste? Y ahora seguimos lo mismo. Las madres seguimos esperando que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos. Queremos que los jueces en algún momento tengan la dignidad de abrir sus archivos para decir a quién, qué familia de militares, de policías, de empresarios entregaron esos bebés apropiados de sus madres embarazadas, cautivas, que dieron a luz. Eso queremos, seguimos luchando. Y para que nunca más pase, para que no vuelva a haber un Santiago Maldonado más, para que no haga un Iván Torres, para que no haya una Ruga, para eso nosotros queremos y seguimos luchando. Todos los días retomamos las fuerzas, todos los días. Cada día es un día más de esperanza de que tenemos que lograr esta búsqueda que estamos haciendo. Bien, Norita, la verdad que agradecemos este tiempo. Sabemos que tenemos un día de 50 bueno. horas que no sabemos cómo hacerlo. Nosotros necesitaríamos tener ser un cuadrito de quién sos vos. Llámenme cuando quieran y yo les voy a infundir toda la vitalidad y la energía. La energía que también nos roba el gobierno, ¿no? tenemos hasta esa desgracia, ¿no? La tenemos que cuidar, la energía. Claro, pero bueno. Vamos a aprender de vos a que todo ese dolor es lucha, es calle, es reconocimiento. Así que agradecido y bueno, gracias. A seguir llamándote entonces. Bueno, cómo no, gracias por este llamado, gracias y un abrazo grande, grande. Gracias. Hasta prontito, chao chicos, hasta prontito. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Thank you. Bien, seguimos acá por un día, programa con ideologías. Acabamos de escuchar a la gran, gran Norita Cortiñas, diciéndonos que cada vez que necesitamos fuerza la llamemos. La verdad que tener 89 años y ir de un lado para otro y hacerse carne en todas las luchas, es algo que uno quisiera tener un poquito de esa energía, y es como la abuelita soñada, ¿no? Pero bueno, mi apreciación personal después de poder hablar con ella y habernos transmitido toda esa energía, esa lucha, ¿no? Que uno se imagina, viste, cuando hacen esos análisis, seguramente que la mantiene viva es seguir el poder haber entendido lo que pretendía su hijo de un mundo más justo. Pero bueno, toda nuestra admiración y respeto para Norita Cortiñas, que fue realmente un placer hablar con ella, y fue una energía, ¿no? Nos convenció de el lugar donde uno está parado e intenta. Es un poquito de ella, ¿no? Tener un poquito de ella. Sí, déjame cerrar con esto. A ver. Y soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Si naciste entre los años 1975 a 1982 y tenés dudas sobre tu identidad, no te quedes con la duda. Acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo. Y seguimos en un día, acá por Latinku 107.9, ahora con un invitado en persona, para hacer una entrevista en vivo y en directo. Sí, viene diverso un día hoy, ¿no? Es un programa bastante diverso, pasamos por temas muy distintos, todos súper interesantes, y ahora toca el momento de... ¿Relajarse? No. ¿De curarse? De presentar al invitado. Sí. De presentar al invitado. Que primero que nada es valiente. Mi teléfono dice que la sensación térmica es de 1 grado bajo cero. Wow. Y salir de casa a esta hora para venir a la radio a compartir la profesión, la experiencia personal, es algo que también hay que agradecer, sobre todo en estas condiciones climáticas. Hay que invitarlo el 20 de julio. ¿Qué pasa? El día del amigo. No tengo amigos. Yo no sé. Hoy es el día del amigo. Mirá vos. ¿Cuándo? El 20 de julio. Ah, ya pasó, no. Ah, bueno, qué suerte, hay alguien más perdido que yo. Estoy tranquila. Mejor no hablemos con nuestro invitado. Porque dale. Ustedes, chicos, ay Dios. Pablo Buse es profe de Aikido y coaching. ¿Sí? Bien, y coach. Coach. Coaching es la acción. Exacto, es la profesión. Coach, perdón y gracias por la corrección. Bueno, Pablo, bienvenido. Gracias. Gracias a vos por tu valentía. No, por favor, la verdad que está frío, sí, pero bueno, con ganas de participar. Bueno, Aikido es una palabra que nos suena, que escuchamos por ahí, pero generalmente no sabemos muy bien de qué se trata y por eso estás acá, para que nos cuentes de este sistema que es de origen japonés, y ahí paramos, así okay. Que te damos la palabra. Dale, bárbaro. Bueno, mira, el Aikido es un arte marcial japonés que, a diferencia de los otros artes marciales, no es milenario, ajá, sino que es muy nuevo. Nace en la década del 40, entonces posguerra, ¿no? Y bueno, Aikido en sí son tres palabras. Aikido, ai es armonía, ki es la energía universal, ¿sí? Hay distintas interpretaciones, también en vez de energía se puede traducir como mente. Yo tengo la mía, que para mí es conciencia, ¿sí? Ido, camino. Entonces, el Aikido es el camino para unificar con este ki universal. Esa es la idea de Aikido, ¿no? Entonces, es un arte marcial que desarrolla como arte, porque hoy lo marcial no tiene mucho sentido, ¿no? Y que justamente nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, a poder observar lo que hacemos, a poder percibirnos, percibir al otro, ¿no? Esto es básicamente lo que es el Aikido, ¿no? Por eso tu traducción de a conciencia, la palabra conciencia, ¿no? Porque nos da caminando conciencia, ¿sí? Y es un camino hacia la conciencia. Exacto. No como caminando, el do es como un camino. Claro. ¿Sí? Es como una dirección, ¿no? Entonces, y bueno, algunas traducciones dicen Aikido como también arte de vida o arte de la paz. ¿Bien? Lo que busca el Aikido es poder, por ejemplo, ante una situación de peligro o de violencia, poder transformar eso en otra cosa. ¿Sí? Salir de una situación de violencia sin violencia. Y que sea obligatorio entonces practicar Aikido. Claro, hagamos un decreto. Es increíble, pero cómo te vas conociendo a través de la práctica y cómo interfiere también en las relaciones. En el Aikido se practica y se necesitan por lo menos dos personas para practicar Aikido, ¿sí? Viste que hay algunos artes marciales en que uno puede practicar solo. Bueno, Aikido se practica con otro. Y en esta práctica hay una relación. Hay uno que se llama Nage, el otro es Uke. Entonces Nage es el que va a hacer la técnica y Uke sería el que toma la forma de atacante. ¿Bien? Sí. Ahora, esta relación es de colaboración. Y esto es lo que empieza a estudiar el Aikido. Entender cómo, por ejemplo, la persona me agarra. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo de movimiento sin dañar al otro y sin que eso me impida moverme libremente? Entonces buscamos una situación nueva, creamos una situación nueva. Eso es lo que busca el Aikido, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué se diferencia de las prácticas milenarias el Aikido con las otras? ¿Por qué tiene que surgir el Aikido? Bien, es que surge porque hay algo que creo que la humanidad necesita, que por ahí no estaba encarado en ese momento, ¿no? Que es, esta búsqueda de encontrar paz, de armonizar, de ya no buscar ser el mejor o ser el más fuerte o el más poderoso ante algo. De hecho, por ejemplo, una consigna en el Aikido no se considera deporte. ¿Por qué? Porque no compite. Una de las premisas del Aikido es que no participa en ninguna competencia. ¿Está bien? Entonces, con esto busca salir de ese espacio de competencia y aparece un espacio distinto que es de colaboración. ¿Bien? Pero yo creo básicamente que, para por ahí ir más a lo que me estás preguntando, que hay una necesidad, algo nuevo, una necesidad de encontrar armonía, de encontrar paz, de sentir bienestar, de sentir libertad, ¿no? De estar bien con todo a mi alrededor, estar bien con el universo. Ay, trato de, porque te pregunto, porque trato de contextualizar, me estás uh-huh. hablando de que nace en los 40. Sí. En Japón. ¿En Japón? ¡Qué momento! Uh-huh. La guerra atravesando. Y buscar esa armonía, porque en realidad siempre tenemos la idea de que todo lo que las artes marciales que vienen desde ese lugar uh-huh. Tienen como ese equilibrio cuerpo-mente, ¿no? Que buscan como sí. esa cosa, y es como contextualizando, digo, que cuál es la diferencia en lo que se intentó antes, ¿no? Por uh-huh. eso era mi pregunta, en realidad, pensándolos desde ese lugar. Bien. Bueno, de hecho toma, por ejemplo, de los samuráis, muchos de los movimientos, de las técnicas, se desarrollan a partir de la práctica nosotros utilizamos el boken, que sería como el sable de madera, pero del sable japonés, ¿no? De la katana. Entonces, con esto, pero es encontrar a través de yo, por ejemplo, en el uso del boken encuentro una belleza, ¿no? Y justamente el desarrollar esa belleza, esa cosa que queda, siempre digo, algo muy lindo para hacer la técnica, es que se tiene que ver muy linda, tiene que ser como un dibujo, casi como un baile. Y esa belleza nos lleva por un camino de armonía. Vos fíjate que los japoneses, por ejemplo, hacer un té. ¿Nosotros cómo hacemos un té? Ponemos la pava, cuando hierve le echamos agua al chaquito. ¿No? Y no, hacer un té es... No es lo mismo si venís vos... para vos voy a hacer un té, pero para vos voy a hacer otro. De acuerdo a cómo sos vos, o como yo te percibo. Y para hacer ese té voy a elegir qué té, qué hojas, con qué lo voy a acompañar, la temperatura justa. O sea, es hacer una ceremonia de eso, ¿no? Medio lo que es el asado para nosotros. Bueno, fantástico. Fantástico, sí, sí, sí. Es así. Está muy bueno el traerlo a lo nuestro. Claro. La analogía. ¿Cómo? La analogía, sí, está. Claro, exacto, muy bueno. Mira, yo descubrí algo hace unos años cuando tuve que empezar a doblar mi jacama. La jacama es una de las partes de la prenda, ¿no? Uno. Vamos vestidos con la casaca y el pantalón, y arriba de eso la jacama, que es como un pantalón que va arriba del otro. Los que ven dicen la pollerita, ¿no? Entonces es eso que tenemos en una prenda que tiene varios dobleces, ¿no? Yo veía cuando mis maestros después de la clase doblaban la jacama, y claro, es todo un ritual doblar la jacama, ¿viste? Pasaban como 15 minutos. Yo decía, pero si yo me saco la ropa, la bombolla, la meto en el bolso y me voy. Y digo, qué loco esto, ¿no? Y hoy te puedo asegurar lo que disfruto de doblar la jacama. Y me lleva como 15 minutos y yo me siento ahí. Y es doblar hacia un lado, ver cada doblez, cada pliego que tiene en la jacama. Si le hace, tiene unas cintas, entonces las cintas van para acá, para allá. Después se le hace un cruce, se le hace como un moño. Todo un trabajo. Como una situación de mucho respeto también, por eso me parece, ¿no? Exacto. El que hacer un bollo y tirar la ropa en la mochila, en un punto también es... acabar con todo eso que terminás de hacer, con toda esa ceremonia, con toda esa proyección hacia un estado de belleza por fuera y por dentro, para terminar luego haciendo un bollo con la ropa, es como contradictorio totalmente. Totalmente, pero a veces venimos, qué sé yo hablo por mi experiencia, ¿no? De vivir en este ritmo, que bueno, acá vivimos en un lugar muy tranquilo, igual yo vengo de la ciudad de La Plata, ¿no? De Buenos Aires. Y el acelere, la velocidad, los tiempos, yo me acuerdo, qué sé yo, yo arreglar algo, yo intento dos, era lo que me pasaba antes, ¿no? Intentar dos cositas y bueno, listo, ya está, esto va al mecánico o va, ¿no? Si estoy reparando un motor. Como poca paciencia, ¿sí? Y hoy me descubro, tomándome 15 minutos para doblar la jacama, me descubro que estoy reparando, bueno, yo soy piloto, tengo un avioncito ultraliviano, y lo vengo reparando hace 2 años. Yo, si la reparación no hubiera sido en el día antes, no lo hubiera hecho ni loco, ¿está bien? Y hoy hace 2 años... Y vengo haciendo una parte y después la otra y digo, no, esto lo vamos a pintar mejor. Y digamos, sé que el producto final va a ser impecable, pero esta paciencia, yo creo que en parte es responsable el Aikido, de traérmela a mí. Seguro. Capaz que los años también. Bueno, pero también debe cambiar la concepción del tiempo, ¿no? Totalmente. En esto del tiempo, mira qué interesante lo que dijiste. No se lo pongo al Aikido netamente, pero entendemos que hay como dos tipos de tiempos, ¿no? Uno es el tiempo Cronos, que es el tiempo al que todos estamos acostumbrados, ¿no? Mirar el reloj, las horas, los minutos, los segundos, las obligaciones. Exacto. Y después con eso, las obligaciones, los compromisos, para cuándo tenés esto, ¿no? Y una semana, 10 días, lo que sea. Y otra forma de mirar el tiempo es el tiempo Kairos. O Kairos, depende de quién lo pronuncia de una manera o de otra. Y el tiempo Kairos es otra cosa. Habla de un tiempo que es como tiempo de maduración, digo yo. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo está lista madura la fruta? Cuando está madura. O sea, no sé si va a ser el 15 de julio, el 17, el 20 o el 25, no lo sé. Cuando está madura. Lo voy a ver, lo voy a observar, lo voy a tocar. Ese es el tiempo kairos. Y esto, este tiempo nos lleva a mirarnos más. O sea, tener más presencia nosotros en todo, en nuestro hacer. Por ejemplo, hoy se dice, bueno, cuando... si hablamos de un... Vamos a poner una jovencita y hablas y hacen planes en tiempos medibles, en semanas, y ese es el tiempo cronos. Y en el tiempo kairos es hablar, por ejemplo, como hablaban las tribus originarias nuestras, cuando se haga mujer. Y no sé si eso va a ser a los 12, a los 15, no lo sé. Claro. Es un tiempo de maduración. Te escucho hablar y pienso, ¿no?, en eso de la cultura occidental y la cultura oriental, que nosotros vemos a los orientales con esa onda tan tan zen, tan de tomarse el tiempo, y que nosotros nacimos y lo adoptamos, esto de imponernos el tiempo, pa, corramos, tac, no hay tiempo para doblar una ropa, es totalmente necesario, cuando en realidad no tenemos que llegar muchas veces rápido a ningún lado. O a lo sumo tenemos que llegar rápido porque hay un programa de televisión, por cosas totalmente insulsas, ¿no? Entonces pienso cuán alejados estamos de cierta cultura, que antes la entendía solamente con la cultura oriental y occidental. Cuando después uno empieza a conocer más de por qué tenemos que irnos tan lejos, sino justamente ayer veíamos una peli que hablaba de pueblos originarios en Colombia, de unos tiempos totalmente distintos a los nuestros. Por ejemplo, ellos estaban las chicas cuando antes de llegar a la edad que alguien podía venir a pretenderlas, pedir su mano, en estos pueblos aborígenes de Colombia, estaban un año encerradas. Se supone que después de ese año de encierro ellas estaban preparadas que alguien las venga a buscar. Y yo decía, un año de tu vida encerrada. Y en realidad pensando todo lo que uno podría aprovechar ese año. Te escucho a vos en esto de doblar una prenda. ¿Cuán bien nos vendría a nosotros? Estamos muy alejados de lograr esa paz, que en realidad a veces nosotros mismos inventamos ciertos dos torbellinos. Estamos muy lejos nosotros como sociedad. Y me preguntas a mí. qué sé yo creo que cada uno vivirá lo suyo, pero sí observo como una tendencia, tal vez, que es en muchas personas a tomar esto de vivir sin vivir, sino a correr, ¿no? Y bueno, para mí esto, sobre todo, creo que nos quita presencia. Y cuando no estamos presentes, no estamos. O sea, no estamos. Sí, no estamos en nuestra naturaleza, ¿no? Vivimos en un tiempo marcado por el capitalismo, por la hiperproductividad. Y aunque sea producir nada o producir depresión, algo hay que producir, ¿no? Es como correr detrás de una imposición, ¿no? De algo que está en nuestra naturaleza. Me parece que va por ahí. Que no estamos pudiendo elegir en qué tiempo queremos vivir. Sí, yo creo que, bueno, a veces no sabemos... No sabemos por ahí cómo se originan las cosas y no sé, yo soy muy seguidor, me encanta mucho el trabajo que hace Humberto Maturana, no sé si han tenido posibilidad de leer, es un biólogo chileno, que él cuestiona completamente cómo es, de dónde venimos. Él, por ejemplo, dice que no somos Homo sapiens, somos Homo amans. Y porque el Homo sapiens hace referencia a lo racional, ¿bien? Y él dice, bueno, pero antes que racional, para razonar necesitamos un lenguaje. Entonces, antes que racional, somos lingüísticos. Dice, antes del lenguaje, ¿por qué tenemos un lenguaje? Y tenemos un lenguaje porque estábamos juntos, si no nos hubiéramos desarrollado el lenguaje. ¿Y por qué estábamos juntos? Y porque nuestra emoción de base natural era el amar. Entonces, como era el amar, desarrollamos el lenguaje y después todo lo demás. Entonces dice, somos homo amans, ¿no? Lo cual parece una pavada, pero para mí es una diferencia abismal. ¿Por qué es una diferencia abismal? Porque desde la concepción que tenemos hoy culturalmente, decimos que somos seres salvajes en su naturaleza, que nos vamos civilizando. O sea que, ¿qué estamos haciendo? Ir en contra de nuestra naturaleza. Y él lo que plantea es que de naturaleza somos seres amorosos, que culturalmente perdemos ese camino. Y desde ahí, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente volver a nuestra naturaleza. Sí, yo creo igual que la concepción de Homo sapiens tiene que ver con el desarrollo en el tiempo de del cerebro, ¿no? De cómo fue creciendo nuestro cerebro y desarrollándose. Claro que lo límbico, lo emocional, está antes que el neocórtex, sí, que es el cerebro inteligente. Por eso te hacía caras. pero sí, en realidad, buscando un retorno, hay que ir hacia eso que estaba antes, que quizás es más auténtico en nosotros, no porque el lenguaje no lo sea, pero sí que cubre quizás, o nos empezamos a fabricar una cultura que nos vuelve más artificiales, ¿no? No te metas con Maturana, ¿no? No me meto, pero me gustaría charlar con él. Yo tuve oportunidad, o sea, participé en un seminario de 2 o 3 días con él, hace en el 2012. Y una persona hermosa realmente, una persona hermosa para estar ahí y conversar con él, ¿no? Alguien que dice A y así tengo tanto que aprender de A. ¿No? Impresionante. Es increíble cómo el tiempo cambia, depende de la cultura en la que se habita, ¿no? Y cómo sobrevive eso en el Aikido, que es algo tan moderno, digamos, en comparación con las otras artes, que a lo mejor tienen 3.000 años antes de Cristo, algunas. Y pensaba en esto de volver a lo natural, y qué es lo natural y qué es lo que uno naturaliza, ¿no? Porque, no sé, seguramente había tribus más salvajes o más sanguinarias, le llaman, pero no provocaban un holocausto ni 30.000 desaparecidos en 7 años, ¿no? Como lo natural, volviendo a los orígenes de las comunidades, de la gente que vivía en contacto con la naturaleza, con las otras personas de otro... Sí, lo que pasa es que lo natural arranca por ahí antes del... natural por ahí para mí es antes de la propiedad. Claro. Y creo que la propiedad es lo que trae todo lo demás. Precapitalismo. Y ojo, claro. Ojo, yo, o sea, digo, la propiedad es lo que como que arruina todo, pero bueno, yo tengo reloj, tengo celular, tengo mi auto, o sea, hoy convivo en esto, ¿no? Estoy en este sistema y no soy antisistema tampoco, pero bueno, sé que lo mismo que digo, yo soy coach, ¿no? Y desde el coaching asisto a personas o a organizaciones a que logren cosas que no están pudiendo lograr, ¿no? Y a la vez yo tengo un entendimiento de que cuando hablamos del progreso, y yo creo que justamente el progreso es lo que lastima al planeta. También hay formas de entenderlo, ¿no? O sea, ¿qué es progreso? ¿Qué es productividad? Que tendríamos que sentarnos a hablar de estos temas, ¿no? Pero a veces... el consumo por sí mismo, básicamente esto es lo que para mí hace muchísimo daño al planeta, ¿no? Y hoy estamos, creo, en una situación de cuidar, ¿no? Desde el Aikido, yo creo que es como defender, buscarlo, la naturaleza en los movimientos, la naturaleza en las relaciones, es una actividad, qué sé yo, muy noble para mí. Pablo, pregunte. ¿Hace cuánto que estás metido en el Aikido? En el Aikido hace 20 años, casi, o 19, pero sí, hay casi 20 años. Bien. Así que... ¿Y si alguien quiere contactarse con vos para... Dale. Hacer... acá en Mina Clavero, las clases son los martes y jueves de 16 a 17.30 en el espacio Viria o Virya, no sé cómo Viria. Se pronuncia. Viria, ¿no? Bien. Que está en 12 de octubre y Avenida Mitre. Allí estamos. Y si no, bueno, en mi teléfono. Está en Facebook también, creo que es Aikido Tras la Sierra. Y bueno, mi teléfono, 3544-544960. Mi invitación a esto, a las personas que estén interesadas en probar, yo digo, vení y participá de una clase. Y fíjate qué te pasa, si te gusta, si es lo que buscás. Mi propuesta es acercate y experimentá. Porque lo que contamos a veces bueno, no alcanza, hay que experimentar con el cuerpo. Claro, claro, es intransferible la experiencia. Exacto. Eso está claro. Hay que llevar ropa cómoda. Sí, para empezar, simplemente un jogging, algo así, una ropa cómoda y nada más. Sí. Practicamos descalzo, pero tenemos un piso tipo de goma, ¿no? Claro, hace 20 años, hace 19, 20 años que te dedicas a la Aikido. Y sos de La Plata, ya vos uh-huh. lo hacías en La Plata. ¿Hace cuánto estás acá? Sí, no, acá estoy hace 7 años. Ah, bien. Yo practicaba en La Plata. Nunca pensé que iba a enseñar yo Aikido. Siempre practiqué para mí, porque me hacía bien a mí y tenía a mis profes allá. Cuando vine acá, cuando ya me venía el último año, dije, uy, si voy allá, ¿con quién practico? Bueno, voy a tener que empezar a enseñar. Y bueno, así fue esa transformación a empezar a enseñar. Y es increíble lo que pasa, porque cuando empezás a enseñar... aprende de vuelta. Y pasan cosas distintas. Por ejemplo, preparar la clase. Claro. Practicar vos la técnica. A ver qué pasa con esto y a ver qué pasa con lo otro. Cosas que antes ni me imaginaba, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción de hacer Aikido uh-huh. como practicante en la Plata a ser profesora acá en el Valle? ¿Cómo fue esa transición así? La transición mía, decís vos. Claro. ¿Qué sé yo? Fue como una toma de conciencia, básicamente, ¿no? Fue el último año que estaba en La Plata, saber que yo ya me venía y como prepararme para lo que venía después, ¿no? Y acá empezar a vivenciar. Si bien los comienzos fueron... a vivenciar me refiero a vivenciar esta parte de preparar una clase, ver las técnicas, ver lo que puede suceder con las técnicas, ¿no? Acá igual al principio llevó su tiempo, igual esto va haciendo como una, ¿cómo se llama esto? Una sinusoide, ¿no? Que hay más alumnos, hay menos, hay más, hay menos. Pero cuando empecé, mis primeras dos clases, por ejemplo, fui yo solo. pero yo hacía toda la práctica, la clase completa igual. Y después, bueno, alguno me vio y ahí se empezó a armar, ¿no? Y bueno, qué sé yo, el grupo es lindo porque la práctica es muy linda. Qué sé yo, se ha hecho un lindo compañerismo, un lindo grupo. Casi que me convenza. Mirá, lo bien que nos haría. Mirá, una cosa que quiero decir, porque hay como mitos con esto de las artes marciales en general. Sí. No tengo ganas de ir a golpearme o de ir a que me golpeen. Claro. O tengo que hacer flexiones de brazos o no sé, ¿no? No es boxeo. Claro, no es... no es pelea. No, exactamente. Nosotros no hacemos situaciones de combate. Practicamos técnicas, ¿está bien? Nos cuidamos mutuamente para que no nos lastimemos. Y, por ejemplo, hay... gente, bueno, mayormente de mi edad, somos todos chiquitos, así desde 40 y largos, pero puede venir alguien, yo doy de como de 15 años para arriba, ¿sí? Pero desde ahí hasta los 110, más de 110 no, pero hasta los 110 no hay problema de practicar. Y esto es algo que cada uno lo puede hacer en la medida que puede también. Entonces, si alguien, por ejemplo, nosotros con algunas prácticas hacemos esto de rodar en el suelo. Y si alguien no puede rodar, no rueda. Y listo. Entonces, cada uno practica su propio cuidado. Para que se den una idea, en Italia había un grupo que daban clases y eran personas en silla de ruedas. Y podían hacer el Aikido perfectamente. ¿Sí? Porque el Aikido uno practica esta unificación, que es lo que traías hace un rato, esta unificación de cuerpo y mente, ¿no? Y esto es lo que genera el Aikido. Pablo, vos cuando empezaste a hacer Aikido, ¿sabías que buscabas algo o ibas buscando algo? Ajá, mirá qué linda pregunta. Yo siempre tuve una búsqueda en estos... No sabía que era el Aikido, ¿sí? Pero siempre tuve una búsqueda, siempre me atrajo el arte marcial. De chiquito, mis héroes no eran Superman, Batman o alguno de esos. Mi héroe era Wang Chan Kane. Kung Fu, ¿sí? Y bueno, a los 15, 16 hice Kung Fu, hice un par de años. Me gustaba el Kung Fu, no me gustaba el profesor después de un tiempo, qué sé yo. Y bueno, después dejé, pero tenía ganas de seguir. A los 20 y monedita, un amigo, estamos hablando y me dice: che, ¿sabes qué? Encontré esto, viste que hablábamos la vez pasada de artes marciales. Encontré un arte marcial que se llama Aikido. Y yo me pregunté: ¿y eso qué es? Nunca lo escuché, ¿no? Y me dice: ¿viste que el... ¿cómo es que me dijo? El... ay, no me sale ahora. Bueno, me dice: como si fuera el arte interno. El arte interno del karate. Así lo había entendido él, nada que ver, pero bueno, él lo había entendido así. Claro. Ese es el arte interno del karate. Dice, me acompañás y vamos, pues yo tengo ganas de ir, pero si voy solo no. Bueno, dale, vamos. Empecé ahí conocí a mis primeros maestros, que eran dos hermanos, los hermanos Capurro en Buenos Aires, bueno, en La Plata. Y bueno, fuimos con este chico. Él creo que fue una sola clase. No fue más. Y bueno, yo me quedé ahí. Esto para mí, la diferencia que me hizo es que, digamos, ¿qué me gustaba a mí de la serie Kung Fu? Era esto que veías, el maestro, las enseñanzas que tenía el maestro, lo que tenías para aprender, la coherencia entre lo que se dice con lo que se hace, ¿no? Y eso a mí me hizo diferencia en este Aikido, practicar. Cuando yo leo bibliografía, cuando digo, es lo que practicamos. A veces vos lees de artes marciales que te dicen, por ejemplo, no hay que lastimar a alguien, pero sin embargo estás haciendo una técnica que es una trompada. Bueno, entonces, cosas así que en este arte marcial, yo digo, hay total coherencia con lo que se dice, lo que se piensa, lo que lees, con la práctica. ¿Y vos qué crees que van a buscar tus alumnos cuando van a hacer Aikido? Ah, ¿qué creo que vienen a buscar mis alumnos? Yo creo que vienen... vienen, por un lado, hay una cosa que es de nuestra cultura, por un lado vienen a tener alguna práctica física, ¿sí? Pero yo creo que vienen a buscar también una paz interior. O sea, que el que viene, viene a buscar algo, un descubrir, un estar en contacto con algo interior. Bien. Bueno, estamos charlando con Pablo Buse, profe de Aikido, y vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, y ahora mientras volvemos. Practicamos Aikido. No sé, vamos. O mientras seguimos charlando. Vamos a practicar. Je suis à l'âge où l'on ne dort nulle part. Les seuls lits d'où je rêve sont des cas de gare. J'ai loué un placard pour mes robes d'hiver. J'ai dû jeune fille aux cheveux blancs. Y así seguimos la entrevista con Pablo Buse acá en el piso de la Radio Tinku. Bueno, en el corte charlamos un poquito más de algo que queríamos contar. Queremos sociabilizar. Sí. ¿Qué? Que queremos sociabilizar. Sociabilizar. Sociabilizar. Sí, sí. ¿Qué vos hacías? Ah, bueno, como no podíamos parar de charlar durante la canción, le cuento a Pablo que mientras él hablaba yo me acordaba de mis prácticas de Tai Chi Chuan en Rosario, en la escuela La Grulla Blanca, que ganó el último mundial de Tai Chi Chuan en Taiwán, altísimo nivel. O sea que nivel. Sí es competencia. Bueno, ahí hay una diferencia. Y que mientras te escuchaba no podía dejar de recordar... porque uno se pregunta, ¿por qué arte marcial? ¿Qué, dónde está el arte? ¿No? Que por ahí nos remite a lo creativo. Pero también si pensamos en la danza, hay mucho de forma y de armonía del movimiento, ¿no? Con el trabajo con el sable. Y sobre todo el trabajo artístico también que se produce en nuestros propios valores, ¿no? Esto que vos decías del no oponente, de un colaborador, el que está enfrente. Exacto. Y entonces, en lugar de cortarle el movimiento porque le quiero ganar, trabajo con el movimiento de mi compañero o mi compañera para crear esa belleza en esa forma y hacerlo juntos, ¿no? Sí, una de las cosas, una de las prácticas que vamos progresando, ¿no?, en esto, es primero entender cuál es mi ki. Nosotros a este movimiento le vamos a decir ki en movimiento, ¿sí? Energía en movimiento. Sí. Entonces, primero, descubrir mi propio ki. ¿Dónde está? A mí me decían cosas que yo al principio decía, ¿qué me está diciendo? Porque me decían, estira el brazo. Bien. Ahora, pone el ki abajo. ¿Cómo el ki abajo? Acá en esta parte. No, acá está acá. Acá. ¿What? ¿Cómo es esto? ¿No? Y hasta que vas descubriendo... ¿cómo puedo poner mi ki abajo? Vitalizar, ¿no?, esas partes del cuerpo que te resulta impensable desde la mente. Exactamente. Y entonces primero aparece un aprendizaje que es descubrirme, Miki, y poder guiar Miki. Después está el otro. Y entonces puedo empezar a reconocer el ki del otro. Y después empiezo a guiar el ki del otro. Y ahí, en este guiar el ki del otro, es donde aparece, por ejemplo, no cortar el movimiento. Mm. Entender que el ki, dejar que fluya. Entonces, cuando viene, lo puedo tomar y acompañar y guiar hacia algún lugar, ¿no? Y este arte que decías recién, justamente algo que se expresa en todas las técnicas es la belleza. Y yo creo que el arte tiene que ver con esto, con sumar belleza al mundo, ¿no? Contraer belleza. Y entonces, por eso digo, una linda técnica, bien hecha, es algo hermoso de ver. Es un baile. Y lo que sea, si vos estás usando el boquén, por ejemplo, ¿no? Nosotros practicamos el boquén a modo de sable. También es ver toda la belleza que hay en ese movimiento, cómo moverme armónicamente y en relación con el espacio, con los otros, ¿no? Bueno, creo que esto me trae esto que hablamos recién, ¿no? Esto del movimiento y de la belleza y por qué arte. Sí, sobre todo porque te pone en ese brete de soltar el control. Uf. ¿No? Y dejarte llevar por ese fluir que no es inconsciente. Uh-huh. Es consciente, pero no controlado. Exacto. Hay algo que pasa muy frecuente en las técnicas de Aikido que me apasiona y como a la vez le cuesta a la gente descubrirlo, ¿no? Yo hago una técnica donde se ve que la persona que viene a atacarme termina en el suelo, ¿no? Entonces, cuando viene una persona novata con poquita experiencia, hace lo mismo, lo agarran, pero lo pone en el suelo. Y yo le digo, hay una diferencia entre yo llevarlo al suelo y hacer una técnica y dejar que el otro resulte en el suelo. Ese es el no control. Mm. Y es como una confianza en la técnica, pero yo no estoy llevando al otro al suelo. El otro resulta en el suelo. Y eso es muy diferente. Es llevado. ¿Sí? Por algo que claro. No soy yo. Qué interesante, Pablo. Necesitamos mucha gente haciendo Aikido. Sí, sobre todo nosotros. Pablo, repetinos qué días das clases, dónde y tu teléfono. Dale. Dijimos martes y jueves, ¿sí? En Espacio Viria, que queda en Avenida Mitre y 12 de Octubre, acá en Mina Clavero. ¿Sí? Bien. Por cualquier cosa se pueden comunicar conmigo o a través de la página de Facebook, que es Aikido Tras la Sierra, y si no, al teléfono 03544 de acá, 544960. ¿Sí? La invitación es a venir y practicar. ¿Te querés saber de qué se trata? Vení y practica. Así que si tenés entre 15 y 110 años, podés venir a practicar. Estás apto. Aikido. Estás apto. ¿Bien? Si tenés 14... El año que viene puede ser. Bueno, lo vamos a invitar a Juan Bordenave, que como siempre está acá atento escuchándonos, diciendo que está, lo ha emocionado todas las notas que venimos haciendo, incluyendo a Pablo con la pasión que cuenta esto. Así que bueno, Juan, también estás invitado a hacer Aikido, porque que es un placer escuchar cuando la gente habla con pasión de las cosas que le gusta, que hacen y que pueden disfrutar. Así que realmente uno lo disfruta también, Pablo. No sé si algún día vamos a encontrar el equilibrio para poder hacer Aikido. Ajá. Pero bueno, lo vamos a intentar seguramente, ¿no? Bien, por ahí, hacer Aikido y después encontrar el equilibrio. Sí, yo funciono bastante al revés, así que vamos a ver. Pablo, la verdad que un placer que nos hayas acompañado. Insisto, ¿no? Esto es un placer de escuchar la pasión de las cosas. Y bueno, y capaz que el Aikido sea, por ahí está la clave del equilibrio que necesitamos para este mundo que a veces nos da cosas tan horribles, y poder saber que nosotros, está en nosotros también encontrar la paz y el equilibrio para muchas cosas, la belleza, como acabas de decir. Totalmente. Igual en esto, un comentario es, a veces hay distintos caminos y y lo que para mí es el Aikido, para otra persona sea otra cosa, ¿no? Pero bueno, el camino del Aikido es un camino hermoso, que a mí me apasiona y que yo invito a que prueben, a que conozcan, porque si no, no sabemos, ¿eh? Entonces darse esa posibilidad. Bien, bien. Seguramente otra vuelta te vamos a invitar para que nos contes de esa avioneta que me quedó dando vueltas. Dale, dale, con mucho gusto. Bueno, bárbaro, entonces, te agradecemos. Ayúdalo a que la terminar de arreglarla, así damos una vuelta. Ay, Genial, está bueno, muy bien, un poquito, jugar a que somos cóndores. Claro, ya que no supimos cómo se arma un cohete, a lo mejor podemos saber. Y bueno, nos vamos acercando. Yo subo en la segunda vuelta. Cuando ya sabes que no te aseguro. Claro. Bueno, Pablo, gracias por venir y te esperamos cuando quieras de nuevo. Dale, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, la verdad que disfruté muchísimo de estar aquí. Bueno, nos alegramos mucho. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Nos llega información importante, urgente, que tenemos que contar, así que por eso volvemos. Se busca desesperadamente a Álvaro Leonel Tello, de 25 años. Se necesita saber su paradero, la solicitud de su paradero. Es de Mina Clavero, tiene 25 años, vive en el pasaje Intendente Vila, sin número, acá en la localidad de Mina Clavero. Tiene contextura física delgada, de unos 50 kilos y aproximadamente 1,60 m de altura. Bueno, ojos color marrón, tenía un aro colgante en la oreja izquierda, un poco de barba y fue visto la última vez hoy a las 17 horas, acá en Mina Clavero, en la rotonda. Hoy vestía con un pantalón de jean color negro, botas marrones, un tapado negro con botones de madera, anteojos color amarillo y de vidrio y un sombrero negro. Así que se lo busca a Álvaro. El número con el que se pueden comunicar si lo llegan a ver es de la Unidad Regional Departamental San Alberto, 03544-476277 o 476278 o el 101 directamente. Dirigirse a la dependencia policial más cercana. Bueno, se está buscando a Álvaro Tello, ojalá aparezca pronto. Bueno, una de cal y una de arena. Nos llegaron las dos noticias juntas. Nos acaban de avisar que fue encontrado Álvaro. Así que, bueno, una buena noticia. Así que podemos ahora sí saludar un poco tardíamente a Juanjo, colaborador de este programa que estuvo de cumpleaños. Le agradecemos siempre que no está pasando data, está tanto así a las cosas que pasan, así que feliz cumpleaños, Juanjo. Lo podemos decir ahora, que quedamos un poco más tranquilos. Felicidades. Bueno, esto ha sido un día, del día de hoy. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Schoenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Nos pueden encontrar en Facebook esta entrevista y muchas noticias más a Un Día Programa Radial. en Facebook. Y nuestro programa ya grabado en www.radiotinku.blogspot. Ahí está no solo los de un día, sino toda la programación guardada para quien quiera escuchar la repetición o algún otro programa. Y las entrevistas individuales también las vamos subiendo a medida que podemos. Así es. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Por mi parte, hay que salir a las calles y hay que salir contentos, tranquilos, porque Norita está ahí al frente de nuestra. Son tiempos urgentes, por favor. Abracémonos más que nunca. Seamos tolerantes como nunca nos imaginamos. Son tiempos urgentes. Que el amor nos salve de estos tiempos urgentes. Estuve por Radio Tinku 107.9 Mena Clavero, por Radio El Grito www.elgrito.com, por Radio FM Sierras Comechincones 107.9 San Pedro, y así con la urgencia de estos tiempos nos quisimos en un día. Tinku 107.9, radio comunitaria para todo el Valle de Traslasierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tinku, una asociación civil sin fines de lucro.